Hay diseños que definen una época. Y en Peugeot, el diseño siempre ha sido parte de nuestro ADN. No te pierdas la exposición gratuita sobre la evolución del diseño de Peugeot, su vinculación con la historia, y descubre en primicia cómo se conducirán los coches del futuro. Ven a vernos del 10 al 26 de octubre en Matadero. ¡Te esperamos! La órbita de Endor. Saludos mundo, concluimos nuestro ciclo de especiales dedicados al Imperio Contraataca con este volumen 4 y último, es el último. Y muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado la respuesta que estos programas han tenido por vuestra parte. Muchísimos correos, comentarios por ahí en redes, de gente alabando el trabajazo que se ha marcado aquí. El mayor fan de Star Wars que tenemos en este país, hasta el momento, que es el coronel Kurtz. Vosotros no lo sabéis, y él no lo va a contar directamente, pero se ha pasado el verano leyendo libros, contrastando información, repartiendo datos de aquí y allí, montando una línea de narración, por decirlo así, con todo eso. Porque luego la forma de contaros todos esos datos de esta producción tiene que tener coherencia y ponerlo todo eso en orden, ojito. Esto no ha sido nada fácil. Es verdad que algunos compañeros del programa han hecho trabajazos memorables, enciclopédicos, el propio coronel Kurtz en muchas ocasiones, todo eso de quitarse el sombrero, y yo he sido el primer impresionado por ello. Yo creo de todas formas que lo de Kurtz en esta ocasión ha estado a otro nivel. Yo lo he sentido casi un curro de otra galaxia, muy muy lejana. En algún momento a finales de agosto me escribía él me lo comentaba en alguna de estas grabaciones que hacíamos por ahí, de spin-offs, de otras cosas y tal, que estaba súper estresado con este tema, que estaba muy, muy, muy a tope porque abrumaba. Esto del Imperio Contraataca, sobre todo al principio cuando te tienes que poner, esto abruma. Y a medida que vas avanzando y vas saliendo tantísimo, te va ahogando cada vez más. Pero claro, si no lo hacía Kurtz con Star Wars y específicamente con esta película, ¿con qué otro título lo iba a hacer? Sin desmerecer otros lode del pasado y el currazo de otros amigos del equipo, yo ya esta vez tengo que sacarme el corazón del pecho y entregárselo aquí a nuestro compañero, el coronel Kurtz, que además de marcarse estas maratonianas sesiones de documentación y luego de grabación, encima, oye, tengo la suerte de que es mi amigo también. Así que nada, solamente quería, ahora que ya se cierra el ciclo, darle las gracias por llevar ahí todos estos años y habernos regalado a todos estos 4 podcasts históricos que le han traído de cabeza muchas semanas. Lo podría hacer personalmente, pero luego así, por sorpresa, porque esto también lo va a flipar él cuando lo escuche, y en público. Así que un abrazote, tío. Y gracias. Sí, oyentes de nuestra alma, los Chitauri y Loki tenían un ejército. Nosotros tenemos un Kurtz. Esto es Lode, la órbita de Endor, arranca aquí el volumen 4 y último de nuestros especiales de Star Wars, episodio 5, El Imperio Contraataca. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Pues allá vamos otra vez. Volvemos otra vez a la película. Vamos a seguir analizándola de pe a pa. En el anterior volumen, en el volumen número 3, habíamos llegado hasta ese punto en el que en Dagobah Luke había empezado el entrenamiento y Yoda le había hablado del lado oscuro y demás, la prueba en la cueva que resultó fallida y demás, y lo habíamos dejado en ese punto en el que el Imperio tiene que... Bueno, empezar a contratar... Bueno, esto es cosa... Más que el Imperio, es cosa de Vader. Vader quiere contratar a un grupito de cazarrecompensas para que echen una mano. Este es el punto donde vamos a continuar. A partir de aquí ya seguimos el resumen. ¿Te sitúas, Coronel Kurz? Porque aquí el Imperio tiene la idea que esto ya sugiere que a lo mejor ellos piensan... Aunque no ha sido así realmente, ¿no? Pero ellos piensan que probablemente hayan... Bueno, entiendo yo que cuando tú contratas cazarrecompensas, que es lo que van a, los que van a aparecer aquí ahora, y se han presentado allí con sus respectivas naves, significa que, bueno, sopesan la posibilidad de que hayan salido del cinturón de asteroides y hayan ido por ahí a otros lugares de la galaxia, que a lo mejor están en sistemas estelares cercanos y demás. Así que muchos irán por ahí a la periferia de donde se encuentran para ver a dónde pueden haberse escondido estos sujetos. Y vamos a ver ahí un poco reunidos en una de estas salas llenas de oficiales a estos cazarrecompensas que la mayoría son extraterrestres. Tienen pinta rara, todos tienen pinta rara, chunga, son malignos, se les ve. Y uno de ellos va a ser Boba Fett, con su característico... casco mandaloriano, que en aquellos momentos nadie sabía si era mandaloriano, su origen ni nada. Pero bueno, ya les deja a todos claro que no quiere desintegraciones, que los quiere vivos y que, bueno, me los traéis, pero cuidado. Y un oficial le dice a otro suboficial, cazarrecompensas, no necesitamos a esa escoria, como diciendo, el Imperio puede resolver sus propios problemas. En eso, que el halcón milenario va a ser detectado justo en esos momentos, todavía no tienen la velocidad de la luz, recordemos que acaban de salir del asteroide ese y de la babosa espacial, y entonces va a ser cuando van a salir un montón de cazas TIE, les van a estar persiguiendo, y bueno, pues Han Solo dice, ya puestos, y como no voy a poder escapar de aquí en 100 siglos, voy a atacar de cabeza a un destructor de estos espacial, nuestros destructores imperiales, con una idea que solamente está en la cabeza de Han. Aquí Han tiene ideas anticipándose al espectador, o sea que vemos que aparte de intrépido, chuleta y bueno, un poco así rebelde, nunca mejor dicho, pero no de la alianza rebelde, que también, sino rebelde sin causa, prácticamente encima es astuto el cabrón. Así que lanza el halcón milenario directamente contra uno de estos puestos de mando. Y oye, de repente desaparece, es como que se ha ido, habrá saltado a la velocidad de la luz y la película no nos narra lo que ha pasado. Seguimos un poco la narración a través de las reacciones de los oficiales. Aquí el capitán Nida, que era el que en esos momentos estaba de algún modo comandando la persecución, le informan de que el halcón milenario ha desaparecido y el otro, muy bueno, pues asumiré toda la responsabilidad y me disculparé ante Darth Vader. Claro, pensándose él que este arrebato de ser así responsable y de ser un oficial aquí que se despierta por el lado izquierdo de la cama, le va a salvar de lo que luego le va a pasar, pero bueno, eso se verá después. Porque rápidamente vamos a volver a Dagobah, vamos a ver los entrenamientos estos con piedras. Es cierto que en estos momentos Luke está boca abajo, está haciendo el pino, o sea, se supone que está haciendo una cosa que requeriría de toda su atención, pero al mismo tiempo con la fuerza está levantando objetos, está levantando piedras, está levantando de todo un poco, ¿no? Y mientras Yoda le está diciendo esto, aquello, le sigue dando instrucciones, ¿no? Pero se despista porque en aquellos momentos es cuando la nave, que estaba en posición muy precaria, decide hundirse todavía un poco más dentro del pantano y ya está casi a punto ya de desaparecer por debajo de la superficie del agua. R2 se pone ahí a pitar y claro, él se despista, todas las piedras caen. El propio Yoda, que en esos momentos pues también estaba sobre una de sus piernas, ¿de acuerdo? Porque Luke está sostenido por una sola mano y demás, y bueno, está en una situación donde... Entiendo yo que no es que él sea tan atlético, sino que la propia fuerza le está manteniendo ahí boca abajo en esa situación, pues pierde el conocimiento, Yoda se caen todas las piedras y demás. Va a ser entonces cuando Luke dice, madre mía, se me hundió la nave, ya no voy a salir de aquí jamás, no la sacaremos de ahí nunca. Y Yoda, ¿tan seguro estás? Y dice, bueno, vamos a ver, maestro Yoda, si estás insinuando que con la fuerza lo puedo sacar, o sea, una cosa es mover piedras y demás, y otra cosa es la nave. Y el otro, no, no importa el tamaño, solo importa en tu cabeza, mírame a mí, me juzgas por mi tamaño. Y no deberías, porque la fuerza es mi aliada y demás. Empieza a contar un poco el modo en que fluye la fuerza a su alrededor. O sea, el tamaño no importa, tu mente puede con todo. Y nada, pues al final Luke dice, bueno, lo voy a intentar, ¿qué se le va a hacer? Y claro, tenemos esta super mega ultra frase, ¿no? Una de las preferidas de muchísima gente, de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que va a hacer Luke va a ser no hacerlo, que es lo que nosotros llamaríamos haberlo intentado al menos. Pero para Yoda eso es no hacerlo. Bueno, lo intenta. Y es verdad que durante un instante la nave se agita y da la sensación de que su fuerza está obrando algo, ¿no? Sobre la nave espacial, pero al final se acaba hundiendo todavía más. Luke al final se viene un poco abajo, se deprime, y Yoda pues le sigue diciendo, bueno, ahora es cuando le diría lo del tamaño y demás, que el tamaño no importa y todo eso. Y sí, es cierto que aquí Yoda trata un poco de decirle de que deje de tener ideas prefijadas, que no vaya por el mundo juzgando las cosas solamente por lo que ven sus ojos y demás. Y al final Luke, de un modo, ya lo he dicho antes, me parece muy mal alumno, dice, pides lo imposible. Y entonces Yoda pues se levanta, se acerca ahí a la orilla y con la manita suya esta empieza a mover a la nave, usa la fuerza, la saca del pantano, la pone a flotar por el mundo y luego la coloca muy suavemente en otro punto sólido donde ya no se va a volver a hundir nunca jamás. Y Luke, que al principio se iba y no iba a estar ahí muy pendiente del tema, lo ve todo flipando en colores, con los ojos ahí como platos, en plan, ¡ay, Dios mío de mi vida, lo que acaba de hacer! ¡Que me ha sacado la nave con el poder de las fuerzas! Y yo pensaba que solamente podía, en fin, mover mi sable y mover algunas cosillas, moverle las piezas en el ajedrez a mi enemigo sin que se dé cuenta y demás. Y claro, después de esto dice, ¡oh, madre mía, no lo puedo creer! Y el otro, ya, por eso has fallado. Que es una forma de pegarle un rantanplan ahí en toda la cara que lo deja pero tieso. Acto seguido, vemos a ese oficial imperial caer al suelo y a Vader decir, disculpa aceptada, Capitán Nida, ¿no? De un modo que demuestra que Vader va por ahí matando oficiales y no cumple. Es que los oficiales deben estar acojonados, pero bueno. Y va a ser cuando vamos a ver qué es lo que ha pasado con el halcón milenario. Y es que está ahí como pegado a la parte frontal de una de estas cabezas de mando de uno de estos destructores. Se ha acoplado ahí magnéticamente y ha aprovechado que está tan sumamente cerca que ha desaparecido de los sensores, ¿no? No le hemos visto hacer la maniobra, pero eso es lo que ha hecho. Incluso esto impresiona a Leia, que es una cosa que le estaba costando muchísimo a Han. Ella llega a reconocer que, bueno, no tiene muchos momentos, pero que a veces tiene sus momentos, y este es uno de ellos. Le da un besete ahí en la mejilla y se van a quedar ahí esperando hasta que lancen los residuos y entonces ellos se irán con la basura. Mientras están ahí esperando, pues va buscando ya un lugar de destino, localiza Bespin, es decir, el lugar donde está Lando. Claro, Leia dice, Lando, eso no es un sistema. Dice, no, es un ex amigo mío de otros tiempos, es un sinvergüenza, te gustará. Y al final, pues digamos que acabarán yendo, poniendo rumbo hacia ese lugar cuando llegue el momento. Al final la flota se acaba desplegando, lanzan la basura antes de saltar al hiperespacio. De hecho, vemos que toda la zona del espacio se llena ahí como de chatarra, por decirlo de algún modo, y el halcón milenario se suelta magnéticamente y se mezcla con todos esos desperdicios sin que haya ni un ápice de energía, pues se hacen pasar por cascotes y por metal y por toda esa chatarra y se quedan por ahí flotando hasta que toda la flota ha entrado en el hiperespacio y entonces ya ellos activan sus motores y se marchan de allí. O sea, la estrategia ha sido buena. Con lo que no cuentan ellos, es que dentro de esa chatarra también había otra nave que estaba pasando desapercibida que es el Slave 1, que es la nave de Boba Fett. De hecho, vemos como ellos alejan y otra nave activa sus motores y se pone a seguirla. Y vemos el interior de la nave y vemos a este cazarrecompensas. Los demás no sabemos a dónde habrán ido por ahí a otros sistemas de que estén por los alrededores donde podrían haber ido y estarán por ahí buscándolos por todas partes. Pero Boba Fett se ha quedado allí, esperando su oportunidad, y ahora la tiene. Son unas cuantas secuencias así muy, muy molonas. Y bueno, pues cuéntame tu cositas, Kurz. Sí, empezamos si quieres por los cazarrecompensas, que aquí hay material, y dejamos de hecho al último, a Boba Fett, que es un poquito como el más representativo, porque además es un personaje que se ha desarrollado mucho porque ha contado siempre con el apoyo de los fans, ¿no? Cuando empieza esta escena, lo que vemos con estos oficiales imperiales diciendo que no necesitan esa porquería, y como un subalterno le dice desde luego que no, señor, es una escena muy lógica, porque aunque veamos que es gente del imperio, es gente que es militar de carrera de toda la vida. De hecho, quedan aquí gente que en su momento era parte del ejército de la República y luchó en las guerras clon, ¿no? Por lo tanto, para un militar de carrera es muy ofensivo que se contrate a mercenarios. Es muy lógico. Es decir, o sea, nosotros que somos profesionales de esto y hemos estado toda la vida en el ejército, no podemos solucionar algo y estos desgarramantas sí. Bueno, lo que subyace en el fondo es que Darth Vader cree que para coger a un tramposo y a un buscavidas hay que usar a otros que entiendan esa forma de hacer, y como vamos a ver luego, esa decisión de Darth Vader es correcta, ¿no? Cuando vemos que Darth Vader habla con estos cazarrecompensas, de los que en ese momento, hasta que no salieron las figuras de acción de Kenner, no sabíamos los nombres, vemos que habla específicamente con Boba Fett y le dice que los quiere vivos y que no quiere desintegraciones. Ahí, cuando tú ves la película por primera vez o la vimos en 1980, aquí teníamos dos posibilidades: o pensar que Darth Vader conocía a Boba Fett, o pensar que Darth Vader conocía la fama de gatillo fácil de Boba Fett. Al final, lo que ha ocurrido, porque el universo expandido y el universo canónico, los dos, han expandido mucho la figura de Boba Fett, es que sí, que Darth Vader e incluso Anakin Skywalker conocían perfectamente la figura de Boba Fett como pues prácticamente desde niño, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ahora en el canon está así, ¿no? Estos que vamos a ver, los vamos a ver a todos estos en el puente de mando del ejecutor, que ese puente de mando se hizo en el stage número 5 de los estudios Elstree, que era un espacio bastante grande, que además podemos ver que tiene como dos alturas. Hay una especie como de pasadizo elevado con unas grandes cristaleras, que es por donde suele deambular Darth Vader para mirar el espacio por los grandes ventanales que hay, y luego hay una parte por debajo que es donde suelen estar todos los técnicos de comunicaciones y demás, que de hecho ahí hay una escena que está muy bien filmada de cómo Boss mira desde arriba muy encarado a estos oficiales que los acaban de llamar basura, ¿no? Empiezo con Vox, no Vox sino Boss, B-O-S-S-K. El nombre es muy complicado. De hecho, todo el mundo lo conoce así, pero en realidad el nombre completo lo tengo aquí, lo he apuntado para deletrearlo porque es impronunciable. Es B-O-S-S-K-W-A-S-S-A-K apóstrofe C-R-A-D-O-S-S apóstrofe K. Bueno, le llamamos Boss. Eso es fácil. Boss Wasakrados. Joder, eso es Boss Wasakrados. Algo así. Eso está fácil, hombre. Sí, me le llamamos Vox y todos contentos. Trandoshano, es decir, Trasdojano, quiere decir que es, por cultura, un cazador de Wookiees, que está acostumbrado a cazar Wookiees para bien matarlos, bien esclavizarlos. Bueno, esto para la gente que vea la escena, este es el que tiene aspecto reptiliano. Eso es, correcto. Que va por ahí, que va descalzo, pero como tiene garras, pues no puede poner botas y tiene uñacas ahí. Va, un lagarto, pues como... Es lagarto, total. Parecido, sí. Mejor hecho que aquel al que se enfrentó el Capitán mejor, Kirk, sí, penosamente, pero aunque esté mejor hecho, pues bueno, yo creo que han mejorado los Tandosanos con el pasar del tiempo. Vimos bastantes en la serie del Mandaloriano en los primeros episodios, habían mejorado ya bastante, pero bueno, es el que hay, y bueno, pues es este que lleva un mono amarillo. Fíjate, sí, un mono amarillo que además es un mono muy particular, porque si alguien va a ver el capítulo El décimo planeta de la serie Doctor Who, verá este mismo traje. No es el mismo traje, digamos, que se usó ahí, porque en esa producción se usaron varios, pero es igual. Se ve que lo encontraron por algún sitio y lo emplearon, pero es que además hay fotos por ahí comparativas, las puedes ver y está calcao, pero calcao. En Doctor Who lo veíamos en blanco y negro, aquí lo vemos en color y por eso sabemos, como dices tú, que es amarillo. Estamos hablando de un tiparraco de 1,90 y 113 kilos. Además, su nave se llama el Diente de Sabueso, que has citado que antes iban cada uno con su nave, y de él sabemos bastantes cosas porque luego lo hemos visto en productos canónicos, como digo, y también en lo que era antiguamente el universo expandido, que ahora se llama Legends, y de hecho lo hemos visto en series como Clone Wars, que formaba parte de ese grupo llamado Garra de Krai, en el que además lo lideraba Boba Fett, y que tenían base en Tatooine, que había ahí otros cazarrecompensas como Dengar, Embo, Asak Ventress y Lat Rassi, y por lo tanto tiene mucha continuidad. De hecho, Boba Fett y Bosk los hemos visto juntos mucho tiempo, y en la reconstrucción del canon, cuando estábamos viendo esta película por primera vez, no sabíamos si había relaciones entre estos cazarrecompensas. Ahora sí que sabemos, por lo que se ha añadido después, que en este punto Bosk y Boba Fett se conocían. Pasará algo parecido con otros dos cazarrecompensas que luego lo veremos, y también Dengar, porque Dengar, en las historias, por ejemplo, que había en el universo expandido, llegaba a salvar a Boba Fett cuando éste salía de la tripa del Sarlacc a golpe de machete y de blaster, ¿no? Dengar, que es el humano que lleva como una especie de turbante tapándole la cara, y que si uno se fija en lo que es su ropa, está hecho con piezas un poco de todo. Hay piezas del Imperio, de la armadura de los Stormtrooper. Hay piezas que pertenecen a los uniformes de la rebelión. Tiene esa placa pectoral propia del Imperio y partes de su armadura. Y luego lo que son los guantes y las botas son del ejército rebelde, ¿no? Su nave es el Punisher One. Sabemos por el universo expandido, aunque no es estrictamente ahora canon, se recupera una parte de eso, que este es de los que odia profundamente a Han Solo. De hecho, hay varios personajes que, en el mundo de la delincuencia, que ocurre lo mismo, que odian a Han Solo. En el caso de este es porque ambos son de Corellia y porque tuvieron un incidente. Este Dengar, en principio, antes de tener el accidente mientras corría en una carrera ilegal contra Han Solo, que además él culpó a Han Solo del accidente, cuando hizo esa carrera él en realidad era piloto profesional y además para una escudería llamada Ferini, que era un poco como un trasunto de Ferrari, que de hecho en la escudería lo despidieron por participar en carreras ilegales. Y de hecho, de ahí surge el odio que tiene hacia Han Solo, ¿no? Es curioso porque Dengar aparece tanto en esta película como aparecerá también posteriormente en El Retorno del Jedi. Hay gente que no se fija en su presencia porque no es evidente, pero se le ve perfectamente que está dentro del palacio, pues con todo el resto de gente que habita ese planeta o que se aloja temporalmente en él, ¿no? Un tercer cazarrecompensas que vemos es IG-88B, que es un androide asesino del modelo IG, un modelo que recientemente se utilizó también para la serie El Mandaloriano y que, por lo tanto, la gente puede tener más presente que solo recordando esta película. En cualquier caso, ese modelo que se hizo para la película, ILM ocupó muy poco tiempo en hacer eso porque prácticamente ni se movía, necesitaban simplemente algo exótico y lo que decidieron fue juntar todo lo que pudieron partiendo de la base de cómo reconstruir un esqueleto humano, es decir, bueno, pues al final que sea como un androide asesino que tiene el esqueleto humano en cuanto a cabeza, hombros, extremidades, abdomen, piernas, etcétera, pero que sea mecánico, ¿no? Lo que se contó, y eso es canon, es que se trataba de un androide asesino que estaban haciendo en los laboratorios HoloOne y que en un momento determinado, que eran pocos modelos los que estaban haciendo porque todos estos eran prototipos, en un momento despierta a la vez a otros tres prototipos y entre los cuatro matan a todos los miembros de estos laboratorios HoloOne, que no eran muchos, eran 23, pero se los cargan a todos. La razón que se da para esta especie de despertar y de revoluciones que se estaban usando con este androide, un montón de sensores ultramodernos de combate, algunos de ellos casi incluso experimentales, que no habían sido testados de ningún tipo de forma y que al ser varios interactuaron entre sí y pues crearon esta especie de personalidad, así vamos a decir, la esquizofrénica y alocada del droide que tomó conciencia de sí mismo. Como digo, mató a todos estos investigadores del laboratorio y se escapó. Este robot en el universo expandido terminaría en un planeta de producción de robot que se llama Merchis 3. Empezaría a programar él mismo los androides que se generaban allí e inició una especie de revolución que se llamó a su grupo la Legión Mecánica, que al final no triunfó porque les faltaban medios económicos. Aquí en esta galaxia pasa como en la vida real, si no tienes cuartos no progresas, ¿no? La nave de IG-88B es la nave IG-2000 y aunque no encontremos excesivo parecido, lo que son los magnaguardias de Grievous también son modelos IG, ¿no? Como ya he dicho, también se vio un modelo IG en el Mandaloriano. Acuérdate de ese... Joder, es que moló bastante ese personaje. Moló. Era IG-11, que luego lo desactivan, hacen una estatua con él, que era una especie de... Era androide asesino, pero también niñera. Y que luego, cuando ya no se pudo recuperar su programación, lo convirtieron, que fue muy divertido, en un exoesqueleto de combate para Grogu. Que fue una forma de darle a Grogu cierta independencia. Pero quedan más, ¿no? Sí, sí, que he hecho una parada por si querías comentar algo del... No, vamos a Zuckuss, dale. Al otro. Zuckuss, Zuckuss. A este, por ejemplo, se le cambió el nombre porque en principio iba a ser Tukus, en vez de una Z, una T, pero un miembro del equipo que hablaba Yiddish, porque era judío, les dijo, oye, se va a dar cuenta poca gente, pero todo el que hable Yiddish le va a pasar como a mí. Tukus significa culo. Y entonces dijo Lucas, nada, pues quita la T y pon una Z, ¿no? Y Zulo. Este es el que tiene aspecto insectoide, que es muy característico, porque es un gandiano, es oriundo del planeta Gand. Su nave es el cazador de niebla y lleva esa máscara porque la atmósfera de su planeta es muy distinta. De hecho, él no puede soportar el oxígeno porque para él es veneno y en contra de eso, lo que hace es necesitar amoníaco. Entonces lleva esa bombona y esos tubos que le... Primero, la máscara le aísla del oxígeno y esta mochila pues le proporciona el amoníaco que necesita, ¿no? Lo que pasa es que la máscara es más una mascarilla que otra cosa, porque claro, es que, quiero decir, para la gente que lo quiere identificar, es que toda la cabeza es alienígena, es marrón, tiene ojos de mosca y segmentados y tiene como una especie ahí como de cosa de metal en donde está la nariz y la boca, que es un poco a lo que tú te refieres, pero claro, partiendo de que el actor llevaba toda la cabeza llena de una máscara que es la cabeza real del personaje. Sí, parece casi como una cabeza de mosca gigante, ¿no? Es bastante parecida, ¿no? A Zukus se le confundió durante un tiempo de nombre con otro de los cazarrecompensas que vamos a ver ahora, con 4LOM, porque, como digo, cuando salió la película no se sabía el nombre, pero cuando se pusieron las figuras de Kenner en acción, se repartieron con sus nombres. Y la de Zukus y la de 4LOM, estas se pusieron a la venta al mismo tiempo. Y hubo un problema en la primera tirada de figuras en las que se cambió el nombre. Entonces se repartieron figuras de Zukus como 4LOM y al revés. Y por eso durante un tiempo había gente que los confundía, y además con razón. Afortunadamente no tardó en salir el suplemento del juego de rol de Star Wars, la guía 3, que estaba dedicada al Imperio Contraataca, y ahí ya se especificaban los nombres junto a las imágenes, y ahí digamos que ya quedó todo eso resuelto. 4LOM, también podrás oír por ahí que dicen For Loom, es muy distinto. O sea, la confusión es porque los nombres estaban etiquetados, pero no tiene nada que ver, porque de hecho 4LOM tiene el aspecto muy parecido a C-3PO, y eso es porque fue producido por Industrias Automaton, que había copiado en cierta forma el modelo C-3PO que lo hacía Cybot Galáctica. De hecho, Cybot Galáctica emprendió una campaña legal contra esta empresa por plagio, hubo un litigio y al final la empresa que creaba a estos androides copiados terminó cayendo en bancarrota, ¿no? Este es un androide que era bastante ambicioso, que gracias al trabajo que tenía en una nave de pasajeros llamada Princesa Quari, esto se cuenta en el universo expandido, alteró su propia programación y a partir de ahí primero se convirtió en ladrón y después, cuando todo eso le falló, se metió como cazarrecompensas, que es como lo vemos aquí. Y la razón por la que salieron a la vez tanto este como el otro, y que luego eso dio lugar a la confusión, es que habitualmente los dos trabajaban juntos. Entonces ya la cosa todavía se lió más, ¿no? Y por eso durante mucho tiempo, digo, ha habido esa confusión. Y los tenemos que entender muchas veces casi como una pareja de baile o dos colegas que suelen trabajar conjuntamente. La explicación para las siglas LOM, en principio se dijo que era por amor al dinero, for love of money en inglés, y esa es un poco lo que dicen el origen de ese nombre. Y ya pasamos, si quieres, a Boba Fett, que bueno, es... Bueno, antes de nada, hombre, este bicho, para el que lo... No sé, bueno, en las ediciones en VHS es que apenas se veía. Estaba así tapado por la luz y demás. Y es que es un C-3PO negro y con una cabeza insectoide, entonces lo único que cambia es lo de arriba. Pero bueno, a su manera también, todos estos bichos luego molan. Y yo creo que cuando han aparecido por ahí en otras ficciones se les saca mucho partido, porque aquí estaban ahí para figurar y estaban todos de pie y no tenían que hacer nada. Y bueno, podrían habernos parecido cutres en su momento, incluso a día de hoy, pero al final digamos que todo ese universo expandido se ha encargado de dignificarlo, yo creo. Sí, como he dicho antes, a Vox, a Dengar y a Boba Fett los hemos visto mucho juntos, y de hecho entre las muchas historias, gran parte de ellas canónicas, que se han contado de estos, hay una que tiene cierto sentido, y es que y cuenta a partir de lo que se ve aquí. Es decir, lo que ocurre en este encargo de cacería es que la pieza se la cobra Boba Fett, ¿no? Pues hay historias que ahora mismo son canónicas en las que vemos al resto de cazarrecompensas intentar interceptar a Boba Fett y quitarle la carga antes de que llegue ante Jabba para poderla presentar ellos en lugar de Boba Fett, que es una historia que podrá gustar más o menos, estará mejor hecha o peor hecha, pero yo creo que tiene cierta coherencia. Bueno, hay una historia, no es canon, que es Legends, de hecho, Leyendas, que es la trilogía de Boba Fett, que se conoce como, bueno, The Bounty Hunters Wars, La Guerra de los Cazarrecompensas. Esto está publicado aquí, esto lo publicó Planeta. Sí, correcto. Y es una trilogía, además son libritos así de 300 páginas, y no son canon precisamente porque esto se escribió mucho antes, ¿no?, de que de algún modo se le otorgara a Boba Fett todo ese pasado que luego hemos visto en el libro de Boba Fett y todo eso. Él sale del foso de Sarlacc de otra manera y monta todos estos pifostios. En esa trilogía de novelas sale Bosk, sale Zukus y Dengar, y son citados todos los demás que aparecen aquí, pero tienen presencia fuerte Bosk, Zukus y Dengar, con lo cual mola, y Boba Fett aquí mola más que nada. Era cuando ese Boba Fett, que todos nos imaginábamos habiendo visto solo la trilogía clásica de Star Wars, nos imaginábamos que era el resto del tiempo, no ese tío calzonazos que no hace nada, que la guardaespaldas se lo hace todo, con exceso de peso, que vimos en el libro de Boba Fett, que ya es un Boba Fett tan sumamente soft y tan light y tan asqueroso, que yo creo que ya se han cargado el personaje ya para siempre. Yo creo que ya no, Boba Fett ya no remontará en su vida. Pero esta trilogía, donde era el Boba Fett de antes, que ya no puede ser canon de ninguna manera, esa trilogía está genial. Y son tres libritos, ya insisto, la guerra de los cazarrecompensas se tituló aquí. Son tres libros: La armadura mandaloriana, Nave esclava y Mercancía dura. Y ya os digo yo que son divertidísimos esos libros, escritos por K.W. Yeater, y muy recomendables. Y es todo ese Star Wars de la AMPA, de los cazarrecompensas, es todo lo que nos imaginábamos, y es exactamente eso, con mucha acción, con muchas cabronadas, muchas traiciones, y volvemos otra vez a liarnos, pero nos lo volveremos a jugar muy bien, con algunas cosillas así muy propias del western, y muy, muy divertidas, ya os digo yo que genial. Porque no tiene nada que ver con la guerra de los cazadores de recompensas que luego vimos en cómic, ¿vale? Que eso es otra historia, puede estar mejor o peor, pero bueno, es diferente. Y no sé si lo de los cómics ya es canon o no, me da un poquito igual, pero cuando una historia buena es buena, ya está. A ver, con Boba Fett ha pasado una cosa, y es que el personaje tenía tanto tirón y a Lucas realmente no le interesaba. Ya comenté antes que se veía siempre muy sorprendido por el éxito que había tenido el personaje, y de hecho dijo, bueno, pues hacer un poco con él las historias que queráis, y por eso hay mucha historia en el universo expandido que luego pues ha quedado, digamos, descabalgada, porque entra en contradicción con lo que luego de forma canónica se ha contado, sobre todo en productos audiovisuales, ¿no? Ahí lo habíamos visto con otro origen, un no origen como clon inalterado, lo habíamos visto también como servidor de la justicia, habíamos visto un montón de cosas. Eso se borró. De hecho, en el universo expandido ha sido durante muchísimos años mandaloriano, y de hecho era quizás la figura más representativa de Mandalore, pero luego llegó el episodio 2 y todo eso se fue al carajo. Sí, bueno, ha habido eso está un poco retocado, pero hay cosas peores que esa. Es decir, al final, cuando llegó Disney y empezó a hacer canon, por ejemplo, a través de los cómics, hizo, por ejemplo, una cosa que quizás es la que más me disgusta, ¿no? Es decir, entre el episodio 4 y el episodio 5 de Star Wars en cine, vemos que el Imperio sabe que quien destruyó la Estrella de la Muerte es el joven Luke Skywalker. y sabe cuál es su origen, y por eso tanto el emperador como Darth Vader en este capítulo que estamos tratando saben que es el hijo de Anakin Skywalker. Evidentemente, hasta que ahí no se contó nada, todo el mundo apostaba por una cosa muy lógica, y es decir, el servicio de inteligencia del imperio, que funciona muy bien, ha recabado información dentro de, pues, tanto de los espías que tienen el terreno, como los infiltrados, como la intercepción de mensajes, etcétera, ha detectado el nombre del que ha destruido la Estrella de la Muerte. El nombre es Luke Skywalker, el granjero de Tatooine, y pues a partir de ahí pues tienes que, digamos, enlazar pocas cosas, dado que el apellido es el mismo, para no saber quién puede ser, ¿no? Y si encima haces una exploración de investigación en el terreno y ves que Anakin Skywalker, o sea, perdón, que Luke Skywalker fue criado por los Lars, y conoces la relación que tuvo los Lars con la madre de Anakin, pues ya has completado el círculo. Es bien sencillo, es decir, no tenías que crear ninguna historia canónica para dar esa explicación. Y lo que hicieron en los cómics es que Darth Vader le encomendase a Boba Fett investigar quién era el que había destruido la Estrella de la Muerte. Y entonces ahora vemos que, en vez de, esto es canon, que es Boba Fett el que acude a Tatooine, hace la investigación y le comunica a Darth Vader que el que ha destruido la Estrella de la Muerte es su hijo, lo cual me parece un despropósito. Pero bueno, vamos a entrar vamos a entrar con Boba Fett. Un Boba Fett que, cuando lo planea Lucas, lo deja muy claro. Ya dije que en principio crea un cazarrecompensas porque desdobla una idea de Darth Vader. Es decir, ya no en esta película, sino en la anterior, cuando la estaba preparando y había muchas ideas. Primero, para Lucas, Darth Vader era un cazarrecompensas. Luego lo convirtió en un guerrero y al final ya por fin en el señor oscuro del Sith, ¿no? Entonces, claro, todos esos descartes que hace los va aprovechando. Entonces, en este capítulo dice, bueno, vamos a crear un cazador de recompensas al estilo de lo que podría haber hecho yo con esa figura de Darth Vader si no hubiese cambiado tanto. Y cuando habla con Irving Kessler, le dice, mira, quiero una figura que básicamente sea Clint Eastwood en las películas de Sergio Leone. Fíjate si está claro y es evidente. De hecho, es tan evidente que, a modo de broma, pero luego se quedó Ben Burtt cuando hizo los sonidos, cuando Boba Fett va caminando por Ciudad Nube llevando a Han Solo congelado, si tú te prestas atención, escuchas el sonido de espuelas, porque lo metió casi como un guiño y como una broma, pero Lucas le dijo, déjalo porque me parece divertido, ¿no? Y de hecho, es la orientación del personaje es tan Clint Eastwood y demás, que cuando Irving Kirchner está hablando con Jeremy Bullock, que es quien va habitualmente bajo la armadura de Boba Fett, le dijo, este tipo que tú interpretas es un tío que es pura sangre fría, y para esta escena imagina que vas caminando por una polvorienta calle de un pueblo del lejano oeste, eres rápido, eres sigiloso y la gente cuando te ve se asusta. O sea, eso está muy claro, ¿no? No está tan claro el origen, porque el origen varió. El primer concepto que se tenía con Boba Fett era el concepto de los supercomandos, ¿no? Y en el guión del Imperio Contraataca, en las primeras versiones, se hablaba eso de supercomandos imperiales, y en las reuniones que tenían Lucas e Irving Kessner los llamaban también supersoldados, y era un poco al estilo de los supersoldad que se han hecho famosos como guerreros específicos y más poderosos y demás. Entonces, de hecho, incluso se creó una marca para identificar a estos supercomandos, que es una especie de ojos que hay en el casco, que esto al final todo se eliminó, aunque lo hemos visto recuperado, por ejemplo, en el casco del Capitán Rex, que se ven esos ojos Y la historia en ese momento es que los supercomandos formaban parte de las tropas del imperio y por lo tanto la armadura no es la que hemos visto en colores, sino que era totalmente blanca. De hecho, se hicieron muchas pruebas de cámara, que las pruebas de cámara además las hizo Ben Burr, y ese traje era completamente blanco para asemejarse a los soldados de asalto, y luego pues tenía muchas cosas, ¿no? Tenía, por ejemplo, un lanzallamas funcional, y tenía varias cosas, ¿no? Dentro del traje, como digo, habitualmente va Jeremy Billow, pero para estas pruebas en realidad se hicieron con otro actor, que pues porque Jeremy Billow no estaba en esos momentos disponible, estamos en un primer momento de la producción y por tanto habría que buscar a alguien que se metiese en ese traje. Ese traje luego se varió y se llevó a esos colores kaki que hemos visto últimamente, ¿no? Se usó un color verde militar y lo que se hizo fue envejecer la armadura. Cuando era blanca era perfecta, no tenía ni desconchones, ni abolladuras, ni nada. Cuando se hace ya la definitiva, como digo, en color kaki, pues ahí ya está todo. Pues tiene un bollo en el casco, tiene emblemas de gremios, tiene un montón de cosas de ese tipo. Era un traje incómodo de ponerse porque costaba bastante. Necesitaba Jeremy Billow pues prácticamente 20 minutos para enfundarse dentro de él. Un traje que en la ficción tiene un montón de cosas, como hemos ido viendo a lo largo del tiempo en distintos productos canónicos, ¿no? Sabemos que tiene un lanzallamas, sabemos que en el guantelete tiene, por ejemplo, un lanzador de misiles, sabemos que tiene dentro del casco sensores de movimiento, de infrarrojos, tiene esa antena como de comunicaciones, bueno, conocemos también que lleva a la espalda ese jetpack Z6, que además de ser una mochila repulsora, lanza un misil, que aunque eso lo vimos en acción real mucho más tarde, en las botas lleva pinchos y lleva cuchillas retráctiles, lleva un lanzador de red, lleva un cable, emplea ese rifle Blast Edge EE3 que se hizo tan característico, y viaja en una nave muy peculiar que es el Slave 1, ¿no? Una nave que además se hizo con detalles que recordasen a su propia armadura, es decir, tiene detalles en color kaki, verde oliva, marrón, como lleva él, un diseño que hicieron Ralph McQuarrie y Joe Johnston, pero que fue Nilo Rodríguez Llamero el que tuvo que darle forma, ¿no? Él confesó, y esto es por lo tanto algo que no es leyenda urbana, que lo hizo fijándose en una farola que tenía delante de la zona en la que dibujaba fuera, en los exteriores, pero todo el mundo se pone de acuerdo, y de hecho los propios diseñadores gráficos de la película hacían chistes sobre eso, que tiene forma de plancha. No sé si tú ves esa plancha, pero totalmente. Yo sí la ve muchísima gente, es que parece el asa, ¿no? Y de hecho se hicieron, como digo, viñetas de una mujer planchando con el Slave 1, ¿no? El Slave 1, que en su foto más famosa, que es cuando está aparcado en Ciudad Nube, es un matte paint hecho con acrílicos y watch en un cristal enorme, es una pintura mate, ¿no? Además, ahí hay una leyenda rarísima. Se dice, lo he leído en un par de fuentes, está absolutamente equivocado, que como el cristal que se necesitaba era muy grande, se pintó sobre una mampara de baño, que es absolutamente falso, porque se recurrió a una cristalería para que hiciese un cristal con un gran marco metálico que lo soportase. Aparte de ese matte paint, había una maqueta para lo que eran las escenas de vuelo, que son pocas. Además, era una maqueta que tenía dos cúpulas para la cabina, una verde que no dejaba ver el interior y otra translúcida en la que se podía ver el interior, donde había un piloto que simulaba a Boba Fett y además estaban todos los controles reproducidos. Y se ponía una cubierta u otra en función de si a la hora de grabar la cámara iba a interferir, es decir, si se iba a ver mal el interior, se tapaba con la cabina verde, si se iba a ver bien, pues entonces no se tapaba, ¿no? Y un poquito esto sería lo que hay que contar de Boba Fett, que no sé si quieres apuntar algo y si no seguimos con lo que has resumido. No, bueno, de entrada, bueno, quizá el personaje no tiene tampoco una entrada muy, muy rompedora, pero poco a poco va a ir molando. No es un personaje que arrase, es un... De hecho, la gente se puede sorprender de que se haya convertido tan famoso porque era un tío que no hacía tampoco tantas cosas, pero lo suficiente como para que acabe molando porque está al fondo y es el típico... Bueno, generó el efecto Boba Fett, que es el típico personaje por el que nadie, ningún creador de contenido, ya sea de cine, cómic, novela o lo que sea, no cree que vaya a destacar mucho, pero oye, la gente lo acaba aclamando y acaba siendo uno de los personajes más queridos, ¿no? O sea, es curioso, pero bueno, no sé, yo creo que ya con lo que hemos dicho, más que suficiente. No sé si tienes más cositas que comentar de las demás escenas. Sí, de las demás te comento. Ahora, por decirlo todo, el actor que estaba bajo ese traje blanco que al final no se usó es Alan Harris, que era el actor que se había contratado para hacer de Bosk, que lo hizo, y que también es uno de los dos guardias de Ciudad Nube que acompañan a Boba Fett con Han Solo congelado, porque hay muchos actores de estos de detrás de las cámaras que hacen alguna escena. Pasa también con Jeremy Bullock, que va bajo el traje de Boba Fett y es oficialmente quien interpreta a Boba Fett, pero que también podemos ver en esta película su rostro, porque un día falló un actor que tenía que interpretar a un teniente del Imperio, en concreto el teniente del Imperio que en Ciudad Nube utiliza a Leia como escudo, y como ese actor no pudo venir y ese día no tenía escenas Jeremy Bullock, porque eso no se graba todo en el mismo día plano contra plano, ¿no? Pues hizo de este oficial porque le quedaba bien el traje. Eso es muy típico, es decir, al final buscas gente con una misma tipología física para que se pueda poner ese traje, ¿no? De hecho hay más gente que ha interpretado a Jeremy Bullock porque, a Boba Fett, porque Boba Fett se insertaron algunas imágenes suyas en la edición especial del Retorno del Jedi, ¿no? Y ahí ya no se contrató a Jeremy Bullock, sino que directamente un técnico de ILM se enfundó el traje y un actor de doblaje, Jason Wingreen, lo que hizo fue calcar la voz, porque tenía esa posibilidad, era un actor de doblaje que podía imitar voces, y realmente en inglés no se nota, ¿no? De lo del entrenamiento y la nave hundiéndose, vale, ahí hay alguna cosa, no voy a referirme con detalle porque has contado un poco las frases fundamentales, pero sí un poco los conceptos que hay aquí, porque lo que le falta a Luke y Yoda se lo reprocha, es una gran falta de fe. Es decir, si le dice negatividad, le dice, tú siempre dices que no se puede, nada escuchas de lo que yo te digo, esto no es diferente, solo es diferente en tu mente. Es decir, detecta en Luke una falta de fe, y también lo que detecta es, digamos, una falta de miras, es decir, es diferente en tu mente, ¿no? Por eso le dice, tienes que olvidar todo aquello que aprendiste, es decir, estás condicionado por lo que te han enseñado, tienes que abrir la mente, tienes que liberarte a que esto se puede conseguir, que no es algo imposible, tienes que tener, por lo tanto, confianza, y luego tienes que darlo todo, es decir, haz la cosa, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, porque si lo intentas, automáticamente te está fallando la fe y no lo consigues por una falta de fe. Y en este caso, la falta de fe supone que no accedes a la fuerza con la magnitud que debes tener. Y le habla también de lo importante, es decir, la fuerza es tu aliado y es un poderoso aliado, pero también tienes que creer para que sea tu aliado. Técnicamente lo que es alzar la nave se hace mezclando dos efectos. Uno que es muy evidente, cuando ves que es la nave física que está chorreando y que pesa, eso es el ala X escala 1-1 que tenían, que lo llenaron de agua, barro, algas y demás, y que lo levantaron con una grúa, como habían hecho ya en el episodio 4 en el hangar. Y lo otro, que es cuando ya lo ves entero y no ves cables, ahí directamente es una maqueta filmada contra fondo azul y puesta sobre el decorado que has filmado en el que no había nada. Son trucos sencillos, combinaciones que quedan muy bien y engañan perfectamente al ojo, ¿no? En estas escenas de Dagobah vamos a ver mucho a R2-D2, y va a ser un R2-D2 que funciona muchísimo mejor que el del episodio 4, aunque este se seguía cayendo, y eso es porque recibieron la ayuda de una empresa local que es Quad Horse Toy, que está ubicada en Oxford, y que les ayudó a mejorar estas unidades. Esta es una marca o una empresa, mejor dicho, bastante famosa, porque si uno se acuerda, por ejemplo, de la película Vive y deja morir, estos son los que hicieron aquel mítico cocodrilo que pilotaba 007 y que era funcional de verdad. Es decir, eso navegaba y se movía, y de hecho el actor iba dentro y lo pilotaba, ¿no? Es una cosa curiosa. Como dije, los sonidos de R2, los pitidos, los hacía Irving Kessner para ayudar al actor. Y lo que funciona muy bien aquí, sobre todo, es la marioneta de Yoda, que yo creo que estarás conmigo. Todos los gestos que hace, esas miradas de derrota cuando falla, de negar con la cabeza, de como distraído con el bastón, dibujando en la arena, todo eso es que funciona de maravilla. Yoda, y te olvidas que es una maqueta, o sea, una marioneta. Es que es impresionante. Es que no ha envejecido nada, ¿eh? Yo lo sigo viendo muy bien, muy bien. También, vamos, esto es como todo. Puede que a lo mejor ahora al Gollum de la trilogía del Señor de los Anillos, bueno, es posible que se vea el truco ya, pero cuando el guión favorece mucho a este tipo de personajes y que son irreales y tal, los favorece. Todas las líneas de diálogo que dicen son potentes. Y ya una vez que han entrado dentro de la cultura popular y del subconsciente colectivo de la humanidad, ya no vuelven a chocar nunca más, yo creo. Y Yoda sigue siendo muy, muy bestia. Yo no sé, yo no quiero esperar años a que luego me lo cuentes. Te lo pregunto ya porque siempre he tenido dudas. ¿Es la misma marioneta de Yoda en El Retorno del Jedi que esta? Prácticamente la misma, sí. La misma, sí. Vale. No, es que, fíjate, pues se ve diferente en la otra película. También es verdad que, claro, hay que mostrarlo enfermizo y sale para morir, básicamente. Spoiler, pero es cierto que, joder, es que aquí se ve magnífica, es que es genial. Empieza como un bichito simpático y acaba siendo un maldito maestro Jedi, es que es increíble. Y tiene, muestra pesadumbre, muestra, joder, es que son muchos sentimientos, ¿no? Y ahí está el bicho, pero a tope. ¿Qué quiero decir? Que E.T. tenía toda la película para él y muestra menos emociones y genera menos sensación en el espectador que este bicho que sale, por cuestión de minutaje, infinitamente menos. Sí, pero fíjate, aparte de que todos los movimientos y los gestos son realistas, y eso, digamos que subconscientemente y conscientemente te hace ver que es un ser vivo y cuela, es que yo creo que es de la historia del cine el personaje, al menos en esta película, que más frases importantes tiene. O sea, es que cada vez que dice algo está bien escrito y es importante. Es decir, toca definir la fuerza y te dice: la vida la crea y la hace crecer, y su energía nos rodea y nos une. Nosotros somos seres luminosos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo, sí, el árbol, la roca, incluso en la tierra, entre la tierra y nave. Bueno, todo eso, ¿no? Me juzgas por mi tamaño. Bueno, todo lo que has dicho, es que no hay frase que se desperdicie, porque es que son todas frases muy potentes que además como espectador te están hablando de algo que es absolutamente misterioso para ti, mágico, porque entra dentro de esa, de ese camino, como hemos dicho, del héroe, ese monomito, y por lo tanto estás atrapado. Si ahí encima la marioneta es creíble, pues ya se ha ganado todo. Totalmente. Bien, más. Tema de Nida, que es importante. Puede parecer sutil, pero Nida es un tío que se sacrifica por su superior. Es decir, él va y asume personalmente el fallo. Dice, asumiré la responsabilidad y me disculparé ante Darth Vader. Y lo siguiente que ves de él es, que es mitiquísimo. Y además Nida es un personaje que es muy querido entre los fans. Disculpas aceptadas, Capitán Nida. Cae al suelo y se lo llevan. Y luego se dirige a... Justo cae, se dirige a Piet, que se ve que traga, y dice, no vuelva a fallarme, almirante. Es decir, ha considerado que Piet le ha fallado, pero quien ha pagado es Nida. O sea, le está diciendo, me basta con este que ha sido valiente y ha aceptado, pero estás bajo mi ojo. A la próxima vas para adelante, ¿no? Por eso al final de la película la cara de piel es muy graciosa, como diciendo, Dios, ahora es cuando me mata. Y luego resulta que no. Bueno, esto es adelantarse mucho, pero ya llegaremos a eso. Pero está vinculada. Que la gente recuerde esto que hemos dicho y vea la última escena, porque está todo el mundo esperando a que mate a Piet, pero todo el mundo. Y si no es a Piet, a alguien, y se mira, y miran todos, incluso cuando Darth Vader se va, da media vuelta y se marcha, al último que ve, que es el típico soldado que está ahí de plantón vigilando, le mira como diciendo, se va a ir, y se va a ir sin matar a nadie. O sea, los tiene a todos firmes como una vela. Sí, sí. Sí, vemos en esta parte que al cansino de C-3PO, que es apagado por Leia, en plan, estamos a cosas importantes, no molestes. Y voy a explicar un poquito la ubicación, que tiene mucho sentido de eso que se habla, que está bien explicado, pero puede, digamos, pasar desapercibido, porque ellos estaban, lo hemos visto, acababan de salir de Hoth y están buscando un destino, ¿no? Entonces hablan del sistema Anoat, ¿vale? Toda la zona en la que están, evidentemente la zona amplia, ya lo dije, es el borde exterior. El borde exterior, que lo que es las casillas que hacen para definirlo dentro del universo Star Wars, es el sector K-18. Bueno, el borde exterior es toda la zona, que es una zona inmensa. Bueno, dentro de esa zona que es el borde exterior hay sectores concretos. Y uno de los sectores que hay es el sector Anoat. Y dentro de cada sector a la vez hay sistemas. Y dentro del sector Anoat hay varios sistemas. Uno es el sistema Hoth y otro es el sistema Anoat. Por lo tanto, lo que está aquí hablando Han Solo es pasar del sistema Hoth al sistema Anoat y dentro del sistema Anoat al planeta Bespin, que es un planeta que está en el sistema Bespin, que está también en el sector Anoat y está un poco a medio camino. Por lo tanto, todo eso tiene mucho sentido. Luego ya cuando vemos Bespin, pues vemos ese lugar, que en realidad lo que vemos es Ciudad Nube, no tanto Bespin, que Bespin es un gigante gaseoso, y la importancia que tiene es que es un gigante gaseoso donde hay gas Tibatna. Entonces el gas Tibatna, que está a una altura muy determinada y muy presente, se puede extraer, y luego por el universo canónico sabemos que se utiliza para combustible de los hipermotores, también como refrigerante potente para los elementos gravitatorios de repulsión, que son importantes. De hecho, si tú te fijas en cómo está esta ciudad nube, lo que ves es que tiene como un gran eje, ¿no? Es como un platillo que está con un eje, que de hecho ese eje que baja, que es gigantesco y tiene muchos kilómetros de longitud, está hueco, que es el agujero que vemos luego del que quedará colgado Luke, porque esta ciudad nube está hecha tomando como referencia las ciudades flotantes de Flash Gordon y de las que Ralph McQuarrie hizo un mate paint, porque no se construyó ninguna maqueta de esa ciudad nube, ¿no? Esa ciudad nube que el tamaño del platillo superior, para que te hagas una idea, son 17 kilómetros de diámetro y que posee en la parte de arriba edificios, ¿no? Hay, aparte de los residentes, trabajadores Ugnaut, luego hablar de ellos, y la población que vemos ahí es prácticamente de 5 millones y medio de seres vivos e inteligentes. Es una cantidad muy notable, ¿no? En esa ciudad hay edificios que luego vamos a ver que esos edificios además son maquetas reales que se hicieron. Evidentemente, Ciudad Nube quedó un poco pobre. Luego, en la edición especial se mejoró mucho. Hay más planos del exterior. Luego se abrieron los decorados. Es decir, en esta versión de 1980 muchas veces van corriendo por pasillos que simplemente son paneles sólidos, pero luego para la edición especial se recortaron para que se viese el exterior de la ciudad con edificios y demás, y el cielo y las nubes, y todo quedase como mucho más grande. Una ciudad, la de Bespin, como digo, enorme, que yo creo que está bien resuelta en cuanto a lo que ves en pantalla, ¿no? Fíjate que, bueno, yo creo que aunque las ediciones especiales empeoraron algunas cosas, yo lo digo claramente, mejoraron muchísimas y algunos efectos, bueno, especiales, ¿no? De los años del 80 se disimularon muchísimo. Pero quizá de las cosas así que yo creo más acertadas, sobre todo porque el tema de las inclusiones, sobre todo mejorar todavía, pero las inclusiones, ojito, o sea, todo lo que tiene que ver con Tatooine y la cantidad de criaturas que incluyeron demás, sobre todo los droides estos que se pegan de golpes y demás, luego todo eso ha envejecido mal, no voy a decir ni regular, voy a decir mal. Pero, por ejemplo, toda esa luz que entra del exterior, todas esas ventanas que se abrieron en la edición especial en Bespin, joder, que mola mucho. Porque Ciudad Nube es que todo era blanco y blanco y blanco y era como, joder, o sea, le pides más, ¿no? A ese momento crucial, porque ahí están pasando cosas importantes y es un escenario final, ¿no? De clímax. Con la edición especial eso moló mucho. Fíjate que me sobran incluso los paseitos que se da el halcón por esa ciudad, porque aunque hay más planos, es verdad que, bueno, digamos que ves más ciudad, pero bueno, eso no es tan importante como luego el hecho de que los interiores mejoraron bastante. Esos decorados molan mucho más ahora en la edición especial. Entonces hay cosas sí. que la edición especial lo único que logra es que empeore, y algunas otras cosas están muy bien, con lo cual fíjate que mi Star Wars preferido, cuando la gente me dice, ¿tú te quedas con la versión original o con la edición especial? Digo, ojo, es que yo me quedaría con cosas de una cosa y de la otra. Tendría mi propio corte personal del fan, que no me ha dado por hacerlo, ¿entiéndeme? No me voy a poner yo a editar mi propio corte, pero me cuesta elegir una con respecto a la otra, ¿eh? Fíjate que, evidentemente, los cambios, digamos, más acertados y los que da gusto son los que ayudan a la narrativa, ¿no? Por ejemplo, tú aquí en 1980 hay un momento en el que ves que Lando coge un micrófono y le dice a todos los residentes, el Imperio está a punto de llegar, evacúen la ciudad, y ya no ves nada más. En la edición especial hacen lo que se debería haber hecho si se hubiese podido en ese momento. Es decir, cuando él dice eso, ponerte una imagen de un montón de gente escuchando el aviso, ¿no? Es decir, eso es lenguaje narrativo. Es decir, se lo dice a alguien, vamos a ver a quién se lo dice y vamos a ver que es mucha gente a la que se lo dice, ¿no? Pues ese tipo de cosas es donde los cambios, digamos, están más que justificados. O como dijimos antes, de repente poner al Wampa con el brazo cortado agarrándose la herida, o al Wampa comiendo, o al Wampa lanzándose contra Luke para que no parezca que el actor está prácticamente contra nada, ¿no? Pues sí. Sí, señor. Aunque, insisto, algunas cosas... Pero bueno, ya, ya. Otro día hablamos... hacemos esa comparativa porque podemos estar... dos horas hablando de cosas que diferencias con respecto a la versión cinematográfica de bueno que se exhibió en salas comerciales con respecto a las ediciones especiales y los cambios luego cuando sale en Blu-ray, que sigue habiendo cambios. O sea, estas pelis las ha estado retocando la compañía, bueno, George Lucas, bastante tiempo. Parece que Disney congeló, ¿no? Ya todo el tema este. Sí, parece ser. De hecho, los proyectos que había de pasarlos a 3D y tal, todo esto se congelaron, que en ellos estaba Dennis Murran, ¿no? De sacar versiones 3D de la trilogía clásica, ¿no? Y fíjate, dentro de estos cambios, incluso hay en algunos en los que se vuelve a demostrar el talento de la gente de efectos visuales. Para el episodio 4 se recuperó una escena eliminada en tiempos en la que Han Solo hablaba con Jabba acerca de la carga y demás, y ahí había un montón de personajes presentes. Y en ese momento, cuando se rodó eso que se descartó en el episodio 4, Jabba no era un alienígena con el aspecto que hemos visto, era un ser humano que, grande y gordo, que llevaba una pelleta gigantesca puesta. Entonces, cuando decidieron insertar eso en las ediciones especiales, tuvieron que borrar al hombre y poner una figura animada CGI de Jabba, ¿no? Pero cuando se rodó eso originalmente, Han Solo daba una vuelta alrededor del actor que hacía de Jabba. Entonces, cuando lo fueron a poner, alguien dijo, Jabba tiene una cola, Han Solo está pasando alrededor de Jabba, no puede pasar porque está la cola. Y alguien dijo, a menos que se la pise. Y entonces alteraron el fotograma para que pareciese que Han Solo subía y bajaba, y animaron a Jabba para hacer un gesto de ¡ah, me estás pisando la cola! Dices, bueno, es una forma ingeniosa y talentosa, incluso te da oportunidad para un chiste de algo que era difícil de solucionar. Pero bueno, que no... Ay. Fíjate, bueno, no quiero seguir con este tema, que ya te digo que a lo mejor algún día podemos hacer un esta órbita y hablar de todo eso. Vale. Comparativas de lo de antes, lo de después y lo de ahora. Venga, pues vamos a hacer una pausita y volvemos en un momento. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Excelencia, solo estoy intentando ayudar. ¿Quieres dejar de llamarme así? Claro, Leia. A veces lo haces tan difícil. Lo sé, es verdad, aunque tú podrías ser un poco más amable. Vamos, admítelo, no siempre te caigo tan mal. Bueno, quizá algunas veces, cuando no te comportas como un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? ¿Sinvergüenza? Mm. Me gusta cómo suena. Deja eso. ¿Dejar qué? Estate quieto, tengo las manos sucias. Yo también las tengo sucias. ¿De qué tienes miedo? ¿Miedo? Estás temblando. No estoy temblando. Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida? Me gustan los hombres decentes. Yo lo soy. No lo eres. Aislado el acoplamiento de energía del flujo inverso. Gracias, muchas gracias. No hay por qué darla, señor. Sí, Seguimos aquí en esta ocasión con el último rincón de los oyentes del Imperio Contraataca. Y lo que os habíamos preguntado en esta ocasión es ¿en qué posición está el Imperio Contraataca dentro de vuestros ranking personales en las películas de Star Wars? Es decir, solamente Star Wars, solamente películas, nada de series y demás. En películas, y ahí pues, podía entrar animación o acción real, aunque yo creo que casi todo el mundo ya lo asocia con acción real y pocas películas de animación hay. Pero bueno, ¿que en qué lugar situaríais el Imperio Contraataca con todo lo demás? Y bueno, es cierto que ha habido un 3,7% de gente que lo ha situado fuera del ranking. 3,7% de los votantes la saca fuera del ranking. Tercer puesto, medalla de bronce, un 6%. Bueno, porcentajes muy, muy pobres, 3, 6, bueno, un poquito más, casi un poquito más de un cuarto, un 26,3% la coloca en segundo lugar. Vale, le da la medalla de plata al Imperio Contraataca, lo que quiere decir que prefieren otra película antes. Pero en primer lugar, y esto ya pues era un poco predecible, ¿no? En primer lugar, el Imperio Contraataca es la mejor película de toda la saga de Star Wars, al menos hasta la fecha, para un 64,1% de los votantes. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que habéis votado. Nos quedan un poco, porque luego tampoco hubo mucha gente. Hubo algunos que nos, aparte en los comentarios, nos dejaron cuál era su ranking y nos especificaban cuáles eran los otros puestos. Pero sí es cierto que la mayoría, ya veis, 64,1, prefieren el Imperio Contraataca o la sitúan en la primera posición. Y ya veis que, bueno, primera posición 64, segunda posición 26,3. Nada, nos parecía curioso, nos parecía llamativo, estos datos luego se olvidan en 10 minutos, pero yo creo que siempre son interesantes, ¿no?, escucharlos. ¿Seguimos con el programa? Pues seguimos con el programa. Aquí en la órbita de Endor vamos a continuar con el Imperio Contraataca, es la película que estamos aquí desbrozando toda la trama, todo lo que se puede decir sobre la producción, los personajes, el lore, a tope aquí con el Imperio Contraataca. Y estamos en ese punto en el que Luke se sigue entrenando, ¿de acuerdo? Y está ahí, bueno, por mediación de Yoda, concentrándose y empieza a tener unas imágenes. El montaje no nos enseña esas imágenes, pero bueno, digamos que las narra de viva voz y dice que está viendo a Han y a Leia en apuros en una ciudad entre las nubes. Y Yoda, que tampoco sabemos muy bien cómo lo sabe, pero el caso, como si hubiera podido supervisar, quizá las imágenes, quizá ha sentido, como es tan sensible, puede sentir lo que el propio Luke está sintiendo y ya de paso identificarlo cronológicamente, porque Yoda no conoce ni a Han ni a Leia, pero en cuanto el otro le dice que los está viendo en apuros, Yoda dice, es el futuro lo que ves. De acuerdo, con lo cual, bueno, digamos que un Jedi puede ver el pasado, puede ver cosas que están pasando en otras partes en el mismo presente y también su futuro. Luke dice, pues si están en problema voy a ayudarles, que son mis amigos, la amistad es lo más importante que hay. Y Yoda lo que le dice es que si va a ayudarles, pues sí, a lo mejor les echa una mano y les saca del apuro, pero, y esto para mí es muy enigmático, pero destruirá todo por lo que ellos han luchado y sufrido hasta entonces. Esto yo creo que probablemente los grandes conocedores de la película, que la han visto tantas veces, que se la saben de memoria, probablemente esto Suponga un pequeño enigma que, si quieres ahora, Kurz, podemos tratar de desvelar, ¿no? ¿Por qué, si Luke va en ayuda de Han y Leia, y en efecto eso es lo que hace, ayudarles podría, pero destruirá todo aquello por lo que han luchado y sufrido? Bueno, ahora veremos. También es verdad que el Halcón Milenario en estos momentos llega a Bespin, ¿de acuerdo? Vemos cómo sobrevuela toda la ciudad. Las patrullas ahí al principio son muy rígidas, en el sentido de que las naves que los escoltan son muy quisquillosos y, de hecho, bueno, le llegan a dar aviso, ¿no? Con algunos láseres así muy cercanos, como diciendo, no os paséis de listos, ¿eh? Pero bueno, les conducen hasta una plataforma y aterrizan. Hay tensión porque, bueno, Han no para de decirle a Leia, Lando es mi amigo, tranquila. Pero luego le dice a Chewbacca, ten un ojo abierto, que yo no me fío. Porque la última vez nos fuimos con cierta tensión. Y en efecto, la plataforma tardan bastante en llegar. Y cuando llega, y llega Lando, y vemos que, pues eso, es un hombre de color que viene con una escolta de personas, hay droides, hay de todo. Al principio hay como muy mal rollo. Lando dice, debes tener mucho morro para venir aquí después de la última vez. Pero luego cambia de expresión y le da un abrazo y son dos amigos que se reencuentran y demás. Lando se fija en Leia y ya, en fin, empieza a tirarle la caña desde el primer momento. Son dos viejos amigos reencontrándose, pero también ha pasado mucho tiempo y mientras están paseando ahí por esa administración minera, Lando ha cambiado, ahora es un tío responsable. Cuando Han le vio la última vez, pues era un canalla y pues como él, un contrabandista y una persona que se la jugaría a su madre, de acuerdo, haría trampas a los dados y seguramente devolvería las películas VHS sin rebobinar en sus tiempos, pero ahora es un tío responsable, es el director de una pequeña empresa. Entonces, bueno, veamos que Han dice, madre mía, ¿quién te ha visto, quién te ve? El tema es que mientras están caminando por ahí, y como C-3PO pues no puede seguir el ritmo de los humanos, porque caminan con esos andares dificultosos, se queda atrás, como tantas otras veces, pero en esa ocasión escucha unos sonidos de un droide que suena a R2 totalmente. Se mete en una habitación pensándose que ahí está R2, aunque R2 ahora mismo aquí está en Dagobah, y en cuanto se mete, se ve, aunque el espectador no lo ve, pero sí es verdad que ha interrumpido a alguien haciendo algo, y el otro, ay, pues no, por favor, no se levante, como diciendo, me he metido donde no debía. Sea quien sea, al que ve C-3PO es alguien amenazador, y le disparan con un blaster, y de hecho lo rompen ahí en varios trozos y lo dejan hecho un puzzle. Pero bueno, el caso es que Luke, mientras tanto, se está preparando para irse, y Yoda le dice que es mejor que siga entrenándose, que se quede ahí con él y que complete su entrenamiento. Kenobi entonces se va a aparecer. Antes lo habíamos visto en Hoth, que se aparecía tenuemente durante toda la película. Lo hemos estado escuchando, pero no se manifestaba visualmente, pero aquí vuelve a aparecer y le vemos. Y le dice que si va, el emperador podría hacerse con él, que tiene unos sentimientos que son muy buenos, que son dignos de él, pero que también esos sentimientos podrían servir al emperador. Vader estará cerca, podría batirse con él, no está preparado, ojito, que ahora mismo no estás tú para salir de aquí. Pero Luke, como quiere mucho a sus amigos, pues debe ayudarles y promete que volverá, que completará el entrenamiento y todo esto, ¿no? En cuanto, vamos, que se sube a la nave, trinca ahí R2 y se largan de allí. En cuanto se quedan solos, tenemos una escena en la que los dos Jedi, el fantasma y el corpóreo, hablan en el... bueno, digamos que Kenobi le dice que ese chico es su última esperanza. De algún modo esto nos retrotrae a la primera película, donde él era la última esperanza en esa ocasión para la princesa Leia. Y Yoda responde, no, hay otro u otra. El doblaje obviamente pues no aplica ese género. Lo que dice en inglés es, there is another, que puede valer para un señor o para una señora. De acuerdo, pero bueno, si hubiera dicho hay otra, claro, es que en el doblaje era imposible que lo superen en este punto, si era un otro o una otra. Pero bueno, aquí nos quedamos como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que hay otro Jedi? ¿Tiene un hermano este señor? ¿O una hermana? ¿O un primo? ¿O yo qué sé? ¿Un padre? Que no... ya sabemos que no puede ser eso, pero bueno, que no sé, nos quedamos todos un poco a cuadros con todo este tema. Bueno, vamos a dejar ahí a 3PO desaparecido, y si quieres comentamos todo esto, porque me genera me genera cierta inquietud las palabras de Yoda, y echando un vistazo a lo que luego acaba pasando, lo de ayudarles podrías, pero destruirás todo aquello por lo que han luchado y sufrido, pues si quieres empezamos por ahí, luego ya comentamos el resto de escenas. Sí, a ver, en ese entrenamiento, básicamente todo ocurre porque, digamos que Yoda le marca el camino un poco. O sea, cuando él está haciendo el pino, levantando objetos y concentrado, el propio Yoda le dice, a través de la fuerza verás otros lugares, el pasado, el futuro, viejos amigos a los que se fueron. Entonces, según le está diciendo eso, tal como está montada la película, Luke consigue ver, en este caso, el futuro, y se desconcentra y todo se cae. Entonces es cuando Yoda le dice, control, control, tienes que aprender a controlarte, ¿no? Porque el control es muy importante, porque el desequilibrio lo que lleva a la ineficacia y a la desconexión de la fuerza. Vale, ¿por qué ve Yoda o cómo sabe Yoda lo que ve Luke? Pues puede ser una explicación, es que él mismo también esté viendo ese futuro, pero otra más sensata es que él está leyendo la mente de Luke y por lo tanto está sabiendo qué está viendo él, ¿vale? Quizás es un poco confuso esto, pero yo creo que no, que además tiene todo el sentido. Es decir, cuando Yoda le orienta a que con la fuerza puede ver pasado, futuro y los amigos, Luke empieza a utilizar la fuerza para ver a sus amigos y no solo los ve en el presente, sino ve lo que les va a pasar, que van a sufrir, y entonces se desconcierta. Lo que le dice Yoda es que el futuro, que lo que ha visto es el futuro, pero que el futuro es difícil de decir cómo es, porque está siempre en movimiento, ¿no? Siempre en movimiento el futuro. Esta es una de las frases más recordadas de Yoda, que va con ese difícil es de decir. ¿Por qué? Porque con el futuro pasan varias cosas. Primero, como no estamos en un universo determinista, el futuro puede cambiar. Por lo tanto, lo que estás viendo es una visión de un posible futuro. De hecho, hay en relatos, es cierto que no son canónicos, en los que lo que ocurre es que a medida que un Jedi va intentando ver el mismo futuro y va haciendo cosas, ese futuro va variando, ¿no? También hay veces que es como eso que se dice, cuando ves una cosa automáticamente cambia. También hay otras formas de ver el futuro, como diciendo, si ves el futuro al final terminarás tú mismo creándolo, etcétera. Pero no es esto lo que ocurre en el universo Star Wars. En el universo Star Wars tienes una visión y esa visión se puede o no cumplir, porque es una de las muchas posibilidades que hay de evolución de lo que es el presente hacia el futuro. Pero la visión del futuro también tiene un problema muy gordo, que eso sí está en el canon, en historias canónicas, y es la mala interpretación que puedes hacer de lo que has visto, ¿no? Porque aunque aquí no vemos lo que está viendo Luke, sí, por otros productos sabemos que esas visiones del futuro no son visiones como muy claras. A veces son incluso como visiones simbólicas, ¿no? Pues un humo que se convierte en una figura y cosas así, ¿no? Que evidentemente no se pueden interpretar de una sola forma, y que tú al interpretarlas las puedes equivocar, ¿no? Y por eso Yoda, por ejemplo, en casi todas las historias que son canon y que son leyendas, desaconseja que la gente mire el futuro y que haga, digamos, apuestas en base a lo que ve. Eso sería un poco la explicación. Cuando lo que le dice es, si ahora te vas, puedes ayudar a tus amigos, pero vas a destruir todo aquello por lo que han luchado y sufrido, aquí lo que te está diciendo es que todos están sacrificados por la misma causa, que es destruir al enemigo. Pero solo hay una persona que puede destruir al enemigo, que es Luke. Y para poder destruir al enemigo tiene que estar preparado. Hasta que no esté preparado, puede ser derrotado y eliminado, y por lo tanto hacer imposible la victoria de la luz o de los rebeldes. Y ese es el sentido que tiene esa frase dicha así, es decir, tus amigos luchan para vencer al imperio, la única forma de vencer al imperio, dado que hay un Sith y un aprendiz, es que tú completes tu entrenamiento. Si te vas ahora, puede que salves a tus compañeros, pero puedes morir en ese intento y a futuro no conseguimos lo que queremos conseguir. No sé si eso te convence como explicación. O sea que básicamente, lo que le está diciendo Yoda, tú eres el que vas a acabar con el imperio, si vas, tú mueres y todo se va al carajo. Básicamente. Lo que pasa es que, claro, si analizamos en un universo alternativo un Luke que dice, vale, Yoda, más convencido, me quedo, sigo entrenando, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado en Bespin? Quiero decir, estarían todos pendientes de seguro que viene, seguro que viene. No viene, al final no viene. Seguramente Vader se hubiera llevado a Chewbacca, bueno, a todos, menos a Han Solo, que probablemente se lo hubieran sacado a Boba Fett, eso seguro, y probablemente ni siquiera congelado en carbonita, porque era una especie de experimento para luego congelar a Luke. Ya que no viene Luke, no hace falta probar el cacharro ese para nada. Te lo llevas esposado, Boba Fett, y para ti. Y yo me llevo a todos los demás. Y Santas Pascuas, francamente, luego Luke se hubiera quedado muy solo para destruir el imperio. Es que yo no sé si realmente esa otra alternativa es buena, tío. Fíjate, además, lo del futuro y el sufrimiento es precisamente lo que hace Darth Vader. Es eso lo que utiliza, porque podemos decir, aunque no la vemos, que esta visión de futuro que tiene Luke es una visión de futuro que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque él sale corriendo porque van a hacer daño a sus amigos. Pero lo que hace Darth Vader precisamente es hacer daño, y el propio Lando lo dice, está haciendo sufrir a Han para atraer a Luke. O sea, es decir, seguramente lo que haya visto en esta visión es lo que todavía no ha hecho, pero va a hacer Vader precisamente para atraerlo. Entonces ese es el peligro de ir. El peligro es ir sin estar preparado. Y Yoda sabe que no está preparado porque no ha pasado la principal prueba, que ya la contamos cuando hablamos del monomito, que es la de vencerse a sí mismo, indagando tu lado oscuro y aceptándolo. Eso es en lo que ha fracasado. Todavía no lo ha conseguido. Por lo tanto, si va, es posible que se salve, y de hecho se salva, pero tiene muchas posibilidades de perder. De hecho, lo que le salva, ya lo conté, va a ser el destino. Y lo hace el destino, le salva premiando el sacrificio de arrojarse al pozo y entregar la vida antes de caer en el lado oscuro, ¿no? Es un poco esta la... No es sencillo tampoco, es decir, no es una cosa que esté especialmente verbalizado, pero uniendo lo que se dice con lo que supone el mito más lo que puedes inferir, pues esa sería más o menos una explicación que creo que es coherente. Bueno, no sé, yo todavía tengo dudas, ¿eh? No sé, supongo que muchos oyentes tendrán sus propias teorías, ya sabéis, orbitaendor@gmail.com, y nos ponéis al respecto de esas opiniones al corriente. ¿Más comentarios de estas secuencias? Sí, bueno, en lo que vamos a ver es esa aproximación. Ya hablé un poco de esa ciudad nube, también vamos a ver esa locura de coche nube de cápsulas gemelas tormenta que ya comenté, que es una aportación que se hizo buscando, además precisamente así se buscó el concepto, algo que sea muy loco y que pueda estar en una atracción de feria, y salió ese vehículo tan chulo que además para traerlo a pantalla evidentemente eran unos modelos que se filmaron, pero se filmaron de una forma muy inteligente, se filmaron dos veces, es decir, primero filmaban el modelo con la sombra que proyectaba, pero solo guardaban la sombra, y luego filmaban la maqueta y solo guardaban la maqueta, de forma que luego al unir las dos filmaciones que tenían de la maqueta, lo que es la nave y lo que es la sombra por separado, la superponían con las imágenes que tenían, muchas veces reales, ya dije cómo las grabaron con un Learjet esas dos imágenes y así podían alterar la sombra para que la sombra, en vez de ir por un lugar recto, pues subiese y bajase y hiciese los efectos de estar pasando por las naves, ¿no? Por las nubes. Estos coches nube de cápsulas gemela Tormenta 4 son rápidos, son de vuelo sobre todo atmosférico porque son repulsores, pero superan el Mach 1, es decir, superan la velocidad del sonido. De lo que has dicho de la reunión que tienen, evidentemente antes de que pasemos a eso, esta secuencia, fíjate que a mí me gusta ver, cuanto más veamos Ciudad Nube y tal, es mejor, más escenarios es, pero como eso está intercalado con las secuencias originales donde veíamos el halcón aproximarse a la ciudad, que bueno, tampoco duraban tanto, tenemos CGI típico digital de toda la vida, con esos efectos, con esas maquetas de toda la vida también, y se nota mucho la transición de uno a otro, porque empieza con un combinario que es de maqueta, luego tenemos uno digital, de CGI incorporado después, que bueno, todo ese CGI, pues ahora a día de hoy, pues ya se ve caduco. Es que es así, se ve del siglo pasado. Y no mola... Porque el halcón mola más como maqueta. O sea, tiene esa fisicidad de que es un objeto físico de verdad, que la luz hace cosas que luego en el CGI yo creo que no siempre se sabe hacer. Y tío, no sé, es acaba siendo raro. Fíjate que yo hubiera preferido que no estuviera incorporado eso. Que se viera solo la ciudad y yo qué sé. No, es que es complicado esto, ¿eh? Pero a mí me chafa un poco esa secuencia. Bueno, pues que nos escriban los oyentes y nos digan si a ellos les pasa también. Te estaba diciendo que ese primer encuentro es un encuentro como decir, bueno, hemos sido colegas, también hemos tenido nuestras cosas, no sé cómo me va a recibir. Yo creo que está muy bien rodado, es divertido cómo primero le suelta una colección de insultos brutales, puerco, tramposo, cerdo estafador, debes tener muchas narices para venir aquí después de lo que me hiciste y tal, y luego pasa de eso a darle un abrazo, ser súper efusivo, ¿qué tal estás, viejo pirata? Me alegro de verte. Luego, con el paso del tiempo y según evolucione la trilogía original, veremos que eran muy amigos, pero en este punto realmente tú no sabes qué grado de amistad tiene, porque Lando es como alegre, pero también le reprocha cosas, Han está como no sé qué va a pasar. Evidentemente eso va a ir cambiando a medida que el canon se vaya expandiendo. De hecho, de las frases que se producen aquí, cuando él le dice que la nave había sido suyo, que se la robó en una partida de Sabacc, a muy poco tiempo de la película ya se empezó a contar de forma pseudocanónica un poco eso, ya se habló de que lo había perdido en una partida de Sabacc y se habló de esa partida, se aprovechó para introducir cosas de ese tipo de juego de cartas, la mano del tonto y otras cosas, y todo eso se recompuso mal que bien con esa misma idea, pero ligeramente contada, como se había contado en el universo expandido, cuando se hizo solo una historia de la Guerra de las Galaxias, que ahí ya vimos a Lando con el AT-37 y vimos esas partidas y esas apuestas y un poco, digamos, lo que se contó aquí. Es decir, estas frases tienen luego, se ven físicamente muchos años después, ¿no? Dice también lo de que esa nave salvó su vida muchas veces, que es el montón de chatarra más rápido de la galaxia, y es aquí cuando vemos también los primeros apuntes de Lando como un viejo zorro, ¿no? Un tío pues muy ligón, muy halagador, veremos cómo más adelante, de hecho, le tira casi los tejos a Leia y le dice cosas en plan, tu lugar está aquí junto a las estrellas y el otro quita, quita. Lando ha sido siempre un personaje que ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque además tiene el aspecto, digamos, en cuanto a colorido diferente a los demás, ¿no? Es decir, Por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, ahora que se hace de ese tipo de cosas, se coge inteligencia artificial y se dice, ponme a todos los personajes de Star Wars como si fuesen los años 80 y estuviesen en una discoteca, pues estilo Fiebre del Sábado Noche. Todos cambian de ropa, pero la inteligencia artificial deja a Lando casi igual, porque Lando tiene ese toque de las discotecas de los años 80 y demás, ¿no? Es muy, muy divertido, ¿no? En el capítulo este que has dicho de C-3PO, que hay un ruido, unos pitidos como de R2-D2 entra, ahí si, la primera vez no te das cuenta, pero si te fijas una segunda vez, hay un pequeño spoiler, ¿no? Porque cuando él entra, se oye que alguien dice, ¿qué haces aquí? Y es la típica voz distorsionada de los Stormtroopers. La primera vez, evidentemente, no lo notas. La segunda vez dices, aunque no lo he visto, aquí hay un soldado de asalto. Y está muy bien hecho, que es muy fácil de hacer, pero está muy bien hecho. Al final lo que tienes que hacer es separar las piezas y las tiras. Pero después de oír ese blasterazo, vemos cómo cae una pierna, cómo cae un brazo y demás. Antes se ha encontrado C-3PO con un robot que le insulta. Ese robot es E-3PO, es de la serie 3PO, como él, es un droide de protocolo, es un intérprete, no se ha aclarado canónicamente, pero todo el mundo apuesta que es un intérprete que iba con el Imperio Galáctico y que lo usaban para hablar con los Ugnaut, que son los trabajadores que hay en esta ciudad nube. Y en el universo expandido se nos contaban muchas cosas, como que este había llegado a estar con IG-88, que ya lo conté, cuando este creó la Legión Mecánica. La gente pregunta, ¿ese famoso Ichuta cómo se traduce? No hay una traducción oficial. Eso sí se sabe que es un término en lenguaje eutés, es decir, el lenguaje que utilizan los Hutt, pero no se ha dado una, digamos, una traducción, porque lo que se dice de él es que es un modo muy, muy, muy agresivo y muy ordinario de mandar a alguien, por así decirlo, a esparragar. No sería tanto algo del tipo que te jodan, que incluso sería menos ofensivo de lo que realmente es en UTES, ¿no? Si quieres hacer una traducción así, pues sería algo del tipo a tomar por culo, vete a la mierda, algo así, e incluso más agresivo. Entonces, si alguien utiliza Echuta, pues que se lo haga mirar, porque es muy ofensivo. Pero bueno, esto eso ha sonado en otros productos, ¿no? De Star Wars. Sí, generalmente las cosas estas se utilizan, ¿no? Como cuando dice Anakin y Pondo Baba y otras cosas. Bueno, pues eso al final, o Slimo, pues se busca luego utilizarlo. De hecho, si tú entras ahora en internet y dices y pones insultos en UTES, pues te sale Slimo, te sale Chuta y te sale unos cuantos, muchos de ellos con traducciones aproximadas porque no se ha dado una traducción oficial, ¿no? Es decir, Chuta, como digo, lo puedes ver como que te jodan, a tomar por culo, vete a la mierda, cosas así, ¿no? Y Slimo, pues como idiota, estúpido y demás, ¿no? Incluso mierda, alguno traduce, ¿no? Es muy libre, ¿no? Vamos a saltar de aquí, que nos embarramos. Venga. Sí, sí, sí. Lo que hemos visto, bueno, ha llegado un poquito el punto ese que has dicho de la despedida, ¿no? Al final, cuando se va, Luke promete que va a volver, que va a acabar lo que ha empezado. Le avisan que es una trampa, le dicen esto es una trampa, están intentando atraerte, el emperador te quiere, por eso está haciendo sufrir a tus amigos, y le dan un aviso sobre el peligro real que tiene. Es decir, te pueden convertir en un siervo de la maldad si escoges el camino fácil. Es fácil que caigas en eso porque no tienes equilibrio, por muchas cosas, y entonces el aviso es claro. Lo que quieren es que cojas el camino fácil, que te dejes llevar por el miedo y la ira, y así te van a dominar, ¿no? Ahí es cuando aparece el espíritu de Obi-Wan para insistir en eso, ¿no? Y además le dice una cosa que tú dices, ¿y por qué? Le dice, si eliges enfrentarte a Darth Vader, lo harás tú solo y no podré intervenir. ¿Por qué es eso? Porque volvemos a la idea que está central en el monomito, es decir, nadie te puede ayudar a superar esa lucha interna que tienes que tener de reconocer tu lado oscuro y aceptarlo y superarlo. Y cuando se va, tanto Yoda como Obi-Wan Kenobi le dan el mismo consejo. Obi-Wan Kenobi le dice, no te dejes invadir por el odio, porque eso lleva al reverso tenebroso, porque ese es el gran peligro. Y lo que le dice Yoda, que es un poco más amable, es decir, Vader es muy fuerte, recuerda lo que has aprendido, eso puede salvarte. Es decir, él sabe que no está preparado, pero si por lo menos utiliza lo que ha aprendido, pues tiene una posibilidad, será mayor o menor, pero tiene. Pero si encima no utiliza lo que ha aprendido, que es básicamente el control, rechazar el lado oscuro, pues no conseguirá sobrevivir. Lo que vemos al final, que es esa parte de ese chico es nuestra última esperanza, que Yoda dice, no, hay otro. Aquí hay un problema de género en las traducciones, en inglés este problema no existe, y esto es lo que queda, ya lo conté, de esa idea de que Luke tenía una hermana que se llamaba Neil, que estaba en otra punta de la galaxia y que estaba siendo entrenada para entrar en Liza si Luke fracasaba. Por eso aquí dicen no es nuestra última posibilidad, sino que hay otra. Luego esa idea en la mente de Lucas va a variar un poco, pero se va a conservar. Es decir, esa hermana que no es Leia pasará a ser Leia, una Leia sin, digamos, las capacidades de la fuerza evidentes porque no las ha descubierto todavía, pero que también será, lo hemos visto luego en cómo se ha desarrollado la saga, una alternativa. Visualmente, esta escena termina además con una gran luz roja que sale además de los motores y de la nave de Luke bañando el rostro de Yoda. Esto es lo que se llama narrativa visual y uso de los colores para indicar que lo que estamos viendo es algo peligroso, algo que es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Es ese futuro enfrentamiento. Muy bien, esto es como cuando lo de los últimos Jedi, que es como... Bueno, son los últimos, es el último, como lo hace, no solamente con el tema de género, sino a veces con los plurales y todo esto, pues tenemos un problema, que además como Jedi es un poco como Ronin y todo esto en japonés, que, bueno, el singular, y, o sea, no hay un plural aparte, sino que el plural es el singular, pues tenemos movidas, pero bueno... ¿Jedi o Jedi? Es que claro, pues en algunos doblajes se dice de un modo y en otros se dice de otro, hijo mío. A ver, yo no soy para nada, digamos, categórico con estos temas. Me parece bien que se diga Jedi, me parece bien que se diga Jedi, me parece bien que se diga TIE Fighter y que se diga TIE Fighter. Bueno, al final el que se pone es exquisito en estas cosas es porque posiblemente es incapaz de ponerse en exquisito en otras cosas, porque se queda en lo superficial de la saga y no en lo importante. Al final todo el mundo se entiende. Y que se diga Jedi en vez de Jedi tiene su sentido. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el fandom, cuando se creó, en España me refiero, no tenía posibilidades de ver las películas una vez que, por ejemplo, sales. Entonces lo ves escrito pero no pronunciado, y si encima en el producto no se pronuncia Jedi sino Jedi, pues terminas diciendo Jedi, por lo menos dices Jedi y no dices Jedi, que también podría ser, ¿no? A mí me da igual como decir Star Wars o decir la Guerra de las Galaxias, como decir lado oscuro o reverso tenebroso, yo lo acepto todo. Muy bien. Si quieres seguimos con la película, ¿te parece? Ven, claro que sí. En Bespin, ¿vale? En Ciudad Nube las cosas ya empiezan a ser sospechosas. C-3PO lleva mucho tiempo desaparecido. Lando todavía no parece del todo de fiar. Chewbacca se encuentra finalmente al droide destrozado ahí en varias piezas y se lo arrebata a unos chatarreros que estaban a punto de fundirlo. Y cuando se lo lleva a los demás, pues aparece Lando, los invita a tomar un refrigerio, aunque él va por Leia. Y bueno, pues ve que el droide está destrozado y como que ellos no quieren contarle lo que le ha pasado. En plan, bueno, vamos a seguir con esto, con estas intrigas palaciegas. Por el camino, Lando les dice que allí van a su aire, que no tienen que rendir cuentas a nadie. Además, él acaba de hacer un trato que va a mantener al imperio alejado de allí para siempre. Y en cuanto Han le pregunta, ¿y qué trato es ese? Eso es mucho trato, ¿no? Se abre la puerta de la sala y se topan con Darth Vader, que está ahí esperándolos. Les dice aquello de nos sentiríamos honrados si nos acompañaran. Han Solo le empieza a disparar. Vader, al loro con esto, atrae las salvas láser, o sea, los disparos láser, los atrae con una mano y con la otra le arranca la pistola a Han y la atrae hacia sí. Y muy educadamente, pues nada, pues les pide que se sientan, que no den más problemas y tal. Y como aparece Boba Fett tras Vader y un montón de Stormtroopers a sus espaldas, pues no tienen más remedio que rendirse porque de ahí a tiros no van a poder salir. Lando Calrissian le mira excusándose como diciendo, llegaron antes que vosotros, yo es que no tuve opción, como diciendo, y es así. Realmente es que no me gusta esto, pero ¿qué quieres que haga? Estoy obligado. En las celdas, Chewie se va a poner ahí a ensamblar el 3PO. Lo gracioso es que, bueno, lo hayan encerrado con los restos del droide. Y se pone ahí a ensamblarlo como buenamente puede. Le pone la cabeza del revés y todo, lo cual generará, bueno, algunos momentos así más o menos chistosos. Vader se pone a torturar a Han Solo con este aparataje, esta tecnología de tortura. Que, bueno, entiendo yo que será base de descargas y demás. Ahora nos dirás tú más o menos si hay más información sobre estas torturas droide. Y nada, se escucha como empieza a gritar, o sea, le están torturando a tope. En cuanto sale Vader, le dice a Boba Fett que se lo entregará con vida, maltrecho a lo mejor si acaso, pero solo y únicamente cuando haya terminado de hacerle pues todo lo que tenga pensado hacerle. Que el otro ya está diciendo, madre mía, que yo quiero al sujeto este, he venido nada más que por esto, estoy pactando con el imperio nada más que para llevarme a este tronco, pero que yo lo quiero con vida, demonios. Todo eso Lando le exaspera un poco porque él tenía un pacto, ese pacto de que le comentó a Han, que no incluía que Leia y Han no fueran a salir de allí, ni que Han solo fuera a ser entregado a un cazador de recompensas, ni nada. Claro, Vader, tan amenazador como siempre, le dice que si acaso está diciendo que le han engañado. Porque sería como llamar a Darth Vader timador en la cara. Lo que sirve para acojonarlo por completo y que el otro diga, no, no, no, que va. Pero bueno, luego se da la vuelta y dice, joder, este trato resulta cada vez peor. Cuando devuelven a Solo a la celda, pues él confiesa que sí, le han torturado, pero que no le han hecho ni una sola pregunta. O sea, que le están torturando por torturarlo y ya está. Para generar sufrimiento, para generar dolor. Al final, todo esto no son más que estrategias para atraer a Luke, porque realmente, en el fondo, Darth Vader no tiene ningún interés por toda esta gente. O sea, si quiere el halcón es porque sabe de su filiación con Luke Skywalker, pero al final él sería capaz de tirar todos estos al río, dejarlos en libertad, lo que fuera, por atrapar a Skywalker. Bueno, el caso es que Lando va a visitarles ahí a prisión, gracias a sus negociaciones, las que acaba de hacer en esos momentos, al menos Leia y el Buki, pues van a poder quedarse allí con él a salvo. Pero sí, solo va a tener que irse con el cazarrecompensas y no hay más. Y que en realidad Vader lo que quiere es echar el guante a otro tío, como diciendo, no, si en el fondo no está tan interesado en vosotros. Él persigue a uno que se llama Skywalker. Y claro, Han Solo dice, pero cabrón, si ese es uno de mis amigos, ¿no? Vaya la que nos has jugado. Y le pega ahí un mamporro y demás, que sirve para que Lando se largue de ahí. Es verdad que ahora mismo, como espectadores, nos puede, la primera vez que vemos la peli, nos puede caer mal, en plan, eres un traidor y tal, pero ya se está viendo que él está obligado y está haciendo lo que puede por retorcer las cosas a su favor dentro de las posibilidades de negociación que él tiene. Pero bueno, Ahora mismo Leia se la tiene jurada. O sea, Leia con Lando no quiere nada. Y ahora mismo Han Solo pues se siente traicionadísimo. El congelador de carbonita, además, es una herramienta fenomenal. Vader pretende congelar a Luke Skywalker en cuanto llegue y llevárselo así empaquetado al emperador. Pero por si acaso, pues claro, Lando dice, bueno, esto no lo usamos para congelar peña, señor Vader. Congelamos otras cosas. Y podría morir. En un momento dado podría morir en el supuesto de que no superara el proceso de congelación. Y claro, Vader dice, bueno, no me voy a arriesgar a matar a Skywalker y llevarlo muerto ante el emperador. Así que nada, lo probaremos primero con Han Solo, no vaya a ser. O sea, aquí pragmatismo egoísta y despiadado a tope. La cuestión es que, Boba Fett le dice, muerto no me sirve de mucho. Y dice, bueno, si muere ya se te recompensará debidamente. El imperio te recompensará. ¿De acuerdo? Claro, Vader promete todo esto, pero luego ya veremos. Pero bueno, que no se la piensa jugar con Luke. Y Chewie, pues nada, se pone muy, muy furioso, pero bueno. Yo sí que. Bueno, esto, lo de la escena de la congelación de la escena definitiva de Han congelado, si quieres lo dejamos ahí. Porque hasta llegar a ese punto, pues han pasado. Ya hemos narrado algunas cosas que seguramente necesiten aquí poner no pocos puntos sobre IES, y lo dejamos ahí, con Han casi a punto de meterse en el aparataje este del demonio. De todo lo demás, cuéntame. Fíjate, empiezo por Lando, porque pasa una cosa muy curiosa, es decir, en esta misma película, el personaje, y es parte de lo que hizo que el actor lo aceptase, empieza siendo un traidor, pero la película deja clara que es un traidor por circunstancias y que a última hora, cuando puede, ayuda a los héroes y de hecho al final del capítulo forma parte ya del grupo y eso se consolidará en el retorno del Jedi. Pues aún así, durante bastante tiempo, hasta el retorno del Jedi, mucha gente consideraba a Lando el personaje más odiado, ¿no? Y Billy Dee Williams contaba cómo su hijo, que era pequeño, en el colegio tenía presión porque le llamaban el hijo del traidor. que fíjate, la gente se tomaba las cosas muy a pecho. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? Evidentemente, no de adultos. Yo nunca he tenido la sensación de que era un traidor. Pero sí que es cierto que en la primera aparición te posicionas muy en contra de él porque lo ves como una traición. Sin embargo, creo que el personaje en el propio capítulo este se resarce de todo eso y sale adelante. Lo que es la escena de la comida, en su momento, la primera vez que lo veías, impactaba mucho. Es decir, te da eso petón y no te enteras. Es decir, se abre la puerta y de repente ves a Darth Vader y además le da un momento de estos de estar muy sobrado. Es decir, dispara, desvía los disparos y le quita la pistola, lo desarma y con total tranquilidad se siente y encima se muestra incluso galante. Es decir, nos sentiríamos honrados si nos acompañasen. Dices, ole, esto es un villano en toda la regla. De hecho, por eso casi nadie metía a Darth Vader en su juego de rol. Porque Darth Vader es como, si te enfrentabas a Darth Vader en el juego de rol, es como... ¿Cuántos dados tira en lucha tu personaje? Imagínate, mi personaje es muy, muy tocho y tira 2 dados. Darth Vader tiene que tirar por lo menos 6 u 8, ¿no? Es decir, no puedes ganar. Con Darth Vader en el juego de rol podías huir, no podías hacer prácticamente otra cosa, ¿no? Hay una curiosidad que siempre me ha hecho gracia porque Ben Burr es muy de recuperar sonidos de otras producciones antiguas y de películas clásicas para meterlas en las películas que él genera y crea los sonidos. Y en este caso, el sonido de la pistola volando hacia la mano de Darth Vader lo sacó de la famosa película de Robin Hood que protagonizó Errol Flynn y que dirigieron Keig y Michael Curtis. Y ese sonido alterado es el mismo sonido que vemos aquí. el sonido de flecha como tratado como el sonido que genera la pistola volando rauda hasta la mano de Darth Vader. Ya he explicado la diferencia, cómo se explica de tiempo, esos viajes con hipermotor de mayor potencia y por ruta militar, que sería un poco lo que justifica que Darth Vader llegue antes, ¿no? Está muy bien también cuando vemos otra vez a C-3PO, porque cuando se recupera un poco, porque Chewbacca lo está arreglando, se recupera lo último que dijo el droide, que nosotros no oímos, se dice, tropas de asalto aquí, debo decírselo a los demás, oh no, me han dado. Todo eso es una forma para mí muy inteligente de narrar eso que ha quedado fuera de plano y no hemos visto. Visualmente Chewbacca con la cabeza de C-3PO es claramente un guiño a la escena de Hamlet con el cráneo de Yor cuando se ejecuta ese famoso diálogo del ser o no ser. Y aquí la cuestión es la imagen típica de Hamlet que se repite en muchos sitios. Estoy de acuerdo contigo, de hecho, esta parte tiene como dos fallos muy gordos. Uno es que no es lógico encerrar a un Wookiee ni a nadie con herramientas. Es decir, si tienes un soldador y tienes cosas, pues puedes hacer cosas, ¿no? Es un poco absurdo, pero es necesario para este montaje, ¿no? De que se vea esta narración, de que C-3PO empiece a hablar y haga cosas, interactúe de forma graciosa a partir de aquí con el Wookiee. Y luego hay otro gran problema y es el tema de Leia, la fuerza y Darth Vader. Es decir, Darth Vader, todo el mundo se pone de acuerdo en que si Leia va a tener poderes y va a ser sensible a la fuerza, debería detectarlo, incluso debería detectar que es su hija. Evidentemente, eso es algo que como no se hizo en su momento bien, pues evidentemente yo lo considero un fallo. Para mí es un fallo que Darth Vader... Lo que pasa es que hay mucha gente que en el momento en el que están congelando a Han, ella mira fijamente a Vader. No sabemos exactamente si Vader le está correspondiendo con la mirada, pero ella le mira fijamente y como que se aparta, da pasos hacia atrás, que claro, ahí la gente acaba interpretando como que a lo mejor haya habido algún tipo de conexión o de presentimiento, pero eso. Es como, bueno, eso podría es, ser, eso, pero eso. lo estás incorporando eso, tú, digamos. Eso es. Claro, eso te iba a decir, eso es algo que pones tú, es decir, cuando buscas una justificación a algo, puedes adaptar cosas, también te puedo decir, no, es que se echa para atrás porque se está asustando, porque le da miedo, porque le impone, y ya está, y que seguramente sea eso lo que había en esa dirección de actores que hizo Irving Kessner para ese momento, ¿no? Lo demás, como te digo, lo pones tú buscando cosas, es decir, y eso se puede hacer constantemente y de hecho es una cosa habitual cuando tú haces análisis, ¿no? En los análisis hay cosas que están, que tú sabes que están y que son así porque el director o quien lo ha hecho te lo cuenta, es decir, cuando yo he dicho antes que había referencias a películas de Einstein o que había una referencia a los siete samuráis, sabemos que eso es cierto porque los que hicieron la película te lo dicen. Luego hay cosas que la gente al ver la película y analizarla dice podrían ser así y es posible que sean o no sean, y de hecho es posible que algunas se hayan puesto así de forma inconsciente por parte del director y que el propio director al oír que un analista ha visto esa referencia diga pues mira, no lo hice consciente pero es muy posible porque esa película me gusta, pues igual lo metí yo sin saberlo. Y luego hay mucha especulación, ¿no? Ya si alguien recuerda cuando hablamos de Aiwa y Sat, ahí hay un montón de teorías y muchas son peregrinas de que la gente quiere ver cosas o quiere forzar. Eso siempre se puede hacer. Si tú ahora quieres darle una vuelta a una película, pues como se hace, por ejemplo, con Totoro, pues puedes forzar una explicación diferente, ¿no? Encajará más o menos, pero la estás forzando. Creo que con ese ejemplo que has puesto se fuerza eso. Es decir, como nos falta... que Darth Vader detecte a Leia o Leia sepa que la puede detectar y se oculta, pues quiero ver eso en esta escena, pero yo creo que realmente no está, ¿no? El tema de Boba Fett con el muerto no me sirve, fíjate que dice pocas frases Boba Fett, pero son siempre frases que dicen todo lo que quiere decir de forma muy rápida. Primero lo que dice es muerto no me sirve, a lo que le responde Darth Vader, no se le dañará para siempre. Es decir, esa tortura que le está haciendo ahora, que es previa a la carbonita, le dice, puede acabar muy mal, puede que incluso no ande, pero no va a estar muerto y por lo tanto te lo vas a llevar con vida, ¿no? Y lo de la propuesta está muy bien, ¿no? El hecho de quizás crea usted que se le ha engañado, que lo pregunta casi como ofendido, ¿no? Darth Vader, falsamente ofendido. Y cuando Lando le dice no, el otro dice, bien, sería una lástima que tuviese que dejar una guarnición aquí. Eso, en la versión original hay que decir que bueno, Constantino Romero, ¿sí?, que le ponía la voz aquí en España, era muy sobrio, muy oscuro, quizá, bueno, tan sombrío como James Earl Jones en cuanto a tono y timbre, pero probablemente más en cuanto a interpretación. Pero James Earl Jones ahí aplica un tono sarcástico. Es que Vader en versión original es como que se jacta. Es como le veo más pérfido, fíjate tú, ¿no? No tan serio, sí, ni tan firme, sino incluso con un toque ahí ladino, ¿no? Entonces, sí, aquí, y ahí se nota mucho en ese momento. Aquí en inglés está siendo claramente sarcástico, ¿no? Esto mismo pasa en otra escena, que es una escena totalmente distinta y que además Constantino Romero le cambió totalmente en sentido, ¿no? Que es cuando Luke cae al pozo y salta usando la fuerza y sale del pozo, ¿no? Entonces Constantino Romero dice, impresionante, realmente impresionante, ¿no? Que parece que realmente le está pareciendo impresionante. En inglés lo dice como diciendo, impresionante, muy impresionante, como diciendo, ha dado un salto de mono, ¿qué? No me importa nada. Entonces, sí que es cierto que aunque estamos muy acostumbrados a la voz de Constantino Romero y a que Darth Vader sea un poco, pues siempre en la misma línea, Darth Vader es, en inglés, es socarrón y se ríe un poco también de las cosas, ¿no? Es decir, sí, bueno. Y es una pena, ¿eh? Porque fíjate si cambia, esta cambia un poco, pero fíjate si cambia el impresionante, muy impresionante, de realmente estoy impresionado a me río del salto que acabas de dar. Es totalmente diferente. Es como acojonante, chaval. Mira lo que has hecho. Acabas de dar un saltito, joder. Como si dices bravo y das dos palmas así en plan... Bravo, acabas de asombrarme, no dormir esta noche, ¿no? O sea, se saca, sí, no se pilla. De todos modos, bueno, el doblaje es sensacional, pero es verdad que probablemente algunos matices no se han pillado. También te digo, bueno, de estas escenas que hemos comentado, yo no sé si tiene algo que ver porque probablemente el ensamblaje de Chewbacca no sea el correcto, pero mola mucho C-3PO. Así, tal y como está ahora, con la cabeza del revés, con un solo brazo. Al revés. Es cuando más me gusta C-3PO de toda la trilogía. Es decir, en este punto es cuando es como más cínico, felpudo con patas, no sé qué. Todo lo que dice C-3PO tiene mucha mala leche. Siempre ha sido un poco mayordomo inglés, pero aquí ahora está muy Alfred. Muy Alfred, el mayordomo de Batman, ¿vale? O sea, es muy cínico aquí. Y es cuando a mí más me mola, ya te digo, de las tres películas, creo que es el momento en el que es más cabroncete, que decir esto de C-3PO ya es decir mucho, pero es el momento donde está más sarcástico. Luego ya le ensamblarán tal y volverá a ser el de siempre. Pero en este punto es donde mejor está C-3PO, yo creo que de la trilogía, ¿eh? Sí, y además le avisa, ahora tienes una responsabilidad conmigo. Luego cuando el otro se agacha y le da el cabezazo en el halcón, este momento el Wookiee se convierte en las patas de C-3PO, tiene momentos muy divertidos, ¿no? Además el droide se queja también con razón, ¿no? Pero el pobre Chewbacca bastante hace, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya te digo que en estos momentos esa dupla está es chula, es chula. Bueno, es como en el momento en el que el otro está tratando de ayudar y Lando está tratando de ayudar y Chewbacca lo está ahogando y C-3PO está pidiendo por favor que lo suelten y cuando lo suelten le dice lo siento, pero es solo un Wookiee. Sí, es que tiene, ya durante todo este periplo está 3PO, vamos, maravilloso. O sea, me encantan todas sus líneas de diálogo. Pero bueno, hay que volver otra vez a ese punto donde estamos en la sala del congelador de carbono. Chewie aquí se va a poner... Claro, Han le dice a Lando, ¿qué pasa ahora, amigo? Y el otro se lo cuenta, le cuenta lo que va a pasar. Chewbacca se pone furiosísimo, Han le aplaca así en plan, oye, que nos matan a todos, ¿eh? Y aparte, ya habrá otra ocasión, guárdate toda esta furia para luego, porque ahora mismo es que no va a servir de nada. Protege a Leia, ¿de acuerdo? Ahora es tu responsabilidad, a mí no me va a pasar nada. Protégela. Y casi, casi como que le calma, ¿no? Leia finalmente, nada, se pone delante de Han. A Han lo van a congelar y va a ser ese momento mitiquérrimo donde Leia le dice, te quiero. Y él responde, lo sé. Y lo meten dentro y lo congelan. Entre la música ahí maravillosa de John Williams y demás, pues acaba siendo un momento bastante dramático. Lo congelan ahí en carbonita, en una... O sea, es curioso, ¿no? Esa plataforma acaba molando muchísimo, o sea... Es genial todo eso, acaba formando, siendo un elemento mitológico de la trilogía original, genial. Yo si tuviera eso, lo tendría, vamos, yo tendría a Han Solo congelado en carbonita como Jabba el Hutt aquí en mi habitación, si eso no costara 15.000 euros, pero bueno. Y el caso es que, nada, pues Leia en cuanto lo ve, pues se le rompe el corazón. Lando lo está viendo todo y observa a uno, a otra y tal, y es como, joder, esta situación no me gusta, pero ni un pelo, ¿eh? Y bueno, pues al final, en esa plancha como mineralizada, que parece como de piedra y demás, pues Boba Fett pues se lo podrá llevar, con lo cual, de hecho, le deben, no sé si es por la plancha o por lo que sea, pero el caso es que se lo llevan ahí como si fuera flotando, no tienen que cargarlo al hombro, así como uno, pues como si llevaran unos marcos de ventanas o algo así. Y nada. Todo eso después de que Lando haya, eso sí, verificado que ha sobrevivido al proceso, con lo cual es, bueno, pues vale, pues Vader dice, estupendo. Entonces, la gente no se muere, pues vuelvan a prepararlo todo igual, que cuando llegue Skywalker lo voy a hacer lo mismo. Y justo en esos momentos es cuando Luke pues aparece y le informan de que ya llega. Llega con R2 en su nave, así que nada, la trampa está dispuesta. Eso sí, se ve que Lando ya no tiene más paciencia y junto a su asistente, este asistente que tiene como toda esa parte trasera de la cabeza y los oídos tapados, ¿no? Con una... Esto, bueno, ahora nos contará sobre Lobot, que es este personaje. Lobot, si es un cyborg, si es un señor normal, ya nos irás contando cosas porque sí parece como que Lando como que le tiene el control, una especie de control a distancia y como que lo despierta. Ahora nos cuentas cositas. Bueno, el caso es que Lando ya va a decir, se acabó, aquí es cuando yo intervengo. Luke se mete en la estación, va por los pasillos de la estación minera, tiene encuentros con Fett. Fett va a lo suyo, realmente, o sea, él no, a Luke Skywalker le da igual. Pero él sí que se va a llevar a Han Solo, con lo cual pues es inevitable que vaya a haber intercambio de blasterazos. Y también aparecen varios Stormtroopers, con lo cual hay aquí varios tiros en esta situación. Pero bueno, incluso aunque Leia le dice, vete Luke, es una trampa, lárgate. Y a base de abrirle puertas y cerrarle otras, le obligan a separarse de R2, porque si es verdad que cuando en cuanto él entra en una sala, la puerta se cierra, todo esto lo está controlando Darth Vader. Y nada, pues la acaban conduciendo al congelador de carbono, esa sala donde hace nada, pues hemos visto que al pobre Han Solo pues lo han dejado ahí, pues eso, petrificado. Y donde Vader lo está esperando. Tendremos aquí como una lucha de sables de luz. Los dos desenfundan, entre comillas, su haz de luz, que se despliega del mando, del mango, perdón. Y nada, pues Vader y los dos luchan. A Vader se le ve segurísimo de lo que hace, luchando con una mano, manteniendo a Luke ahí a raya en todo momento. Está claro que este Vader no es el Anakin que luego veríamos en la trilogía de precuelas. Pero bueno, sí es cierto que... Y es así. Tampoco lo necesita, realmente. Pero bueno, Vader desarma al chico en un momento dado. Lo obliga a caer en el congelador del carbono. Y es cuando él da el salto Jedi y este salta del sitio donde Han Solo no ha podido saltar, ni muchísimo menos, hacia donde están las plataformas en el techo y demás, ¿no? Él dice aquello de lo de impresionante, lo que hemos comentado antes. Pero bueno, digamos que Luke sale de allí. Evita ser congelado justo en el momento en el que Vader activa la máquina, con lo cual, bueno, no lo va a congelar en este lance, luego ya veremos. Y la lucha de espadas va a proseguir con un Vader que le dice que solo luchando con odio va a poder vencerle. Y bueno, siguen ahí dándose unos cuantos cates. Vader cae al vacío de la sala. La verdad es que no hemos visto un poco el congelador de carbonito, si es que alrededor hay como vacío y está ahí eso como puesto ahí en una especie, no lo sé, como elevado sobre un abismo. Pero el caso es que controla la caída y desaparece. Así que Luke se pone a buscarlo por ahí hasta otro entorno oscuro y aquí pues vuelve a aparecer. Estamos ahí jugando un poquito al gato y el ratón. Aquí va a ser cuando ya Vader, en cuanto aparezca, se va a poner a usar su poder de la fuerza en plan, bueno, ya no, la espada no me va a hacer falta en este momento. Y empieza con su poder Jedi de mover cosas, empieza telequinésicamente o como queramos llamar a esto, empieza a tirarle de todo, objetos pesados, objetos más ligeros. Le venían de la izquierda, de la derecha, Luke a algunos los puede interceptar con la espada, pero otros le golpean y al final se acaba rompiendo un ventanal que está detrás de Luke, lo que provoca como una ligera despresurización de la sala, ¿no? Porque va un poco a toda esa sala, conduce a este enorme, enorme foso donde luego pues Hans, el propio Luke Skywalker se caerá. Pero bueno, claro, de esa despresurización salen todos ahí despedidos, incluso Vader se tiene que agarrar a algo. Y a todo esto los hombres de Lando se revuelven contra la patrulla imperial de la que forman parte. Están llevándose a Leia, están llevándose a Chewbacca. Y Lando está con ellos y nada, pues en esos momentos deciden tenderles una trampa y se deshacen de los imperiales. Claro, en el momento en el que los imperiales están fuera de juego, pues Lando libera a Chewbacca y luego a Leia. Pero en cuanto libera a Chewbacca, este le engancha del cuello y se pone a estrangularlo. Y Leia lo permite. Y claro, el otro, como diciendo, oye, que coño, que estoy ayudando, que os he hecho todo esto porque estaba obligado, pero os estoy ayudando ahora, que os estoy liberando, copón. Pero bueno, Chewbacca no atiende a razones, al final les dice que bueno, todavía hay una posibilidad de rescatar a Han, todo esto se lo dice como puede porque está siendo ahogado. Así que los conduce hasta el muelle donde está la nave del cazarrecompensas. Están ahí, pero es que llegan tarde y no logran rescatarlo por poco. Le disparan un poquito, pero Boba Fett se mete en el Slave 1 ya con Han Solo cargado y todo y se larga de allí. Y bueno, por muchos tiros láser que intenta, bueno, que no hay nada que hacer, y encima los Stormtroopers los cercan, con lo cual hay que seguir disparando a los malos que están viniendo con las armaduras blancas. Lando entonces da orden a todo el mundo de evacuar la estación y de hecho ahí ya se monta un pequeño guirigay con todo el mundo yendo de aquí para allá. Caos absoluto, pero bueno, R2 le pide al ordenador central, en mitad de todo este pifostio, que no solamente les abra las puertas del muelle, sino que le cuente cómo reactivar el impulsor hiperlumínico del halcón, que todos creían que ya estaba arreglado por la gente de Lando, pero que no es así. De hecho, 3PO le dice, mira, no pierdas el tiempo con eso, dile al ordenador central que te sirva para lo que te tiene que servir, lo de las puertas del muelle ya está, que lo del el motor hiperlumínico del halcón milenario, eso ya está resuelto, déjate de historia. Y R2, que es más listo que el hambre, de todas formas irá a lo suyo, como suele hacer. Y nada, luchando ahí metro a metro hasta el halcón milenario, los droides, el Wookiee, la princesa y Lando logran embarcar y se marchan de allí por los pelos, ¿vale? Hay que volver, luego volveremos a Vader y Luke, porque, en fin, eso ya es el clímax de la peli, pero de todas estas secuencias dime cosas. Sí, empezamos con lo de la congelación en carbonita, porque ahí hay muchas cosas. Primero está el porqué de congelar a Luke Skywalker y por qué hacer también esa congelación de Lando. Puede parecer muy peregrino, pero en el fondo lo que hay es cierto miedo de Darth Vader, es decir, como Luke es bastante poderoso, si lo congelo y lo desactivo, no lo mato, pero no va a crearme más problemas y se lo puedo llevar al emperador y entre los dos pues podemos lidiar con él mejor. Eso es lo que subyace. El problema es que hasta ese momento no se habían congelado criaturas orgánicas en carbonita y no se sabía si el proceso podía culminar con éxito. Es decir, había cierto porcentaje de posibilidades, es decir, los técnicos Ugnaut, que son los que lo hacen, ahora hablaré de ellos, decían sí, es posible, pero hasta que no se haga no se sabe. Entonces, evidentemente, Darth Vader no se va a arriesgar a probarlo directamente con Luke y por eso lo prueba antes con Han Solo. El problema con esto es que primero Boba Fett viene a hablar de su libro, es decir, Boba Fett lo poco que habla es para lo mismo, porque aquí dice, ¿y qué pasa si no sobrevivo? Para mí es de mucho valor, y Darth Vader soluciona las cosas como las soluciona la gente que tiene dinero. Si no sobrevive, el imperio te recompensará generosamente, ni siquiera él, el imperio. Esto es lo que se llama disparar con la pólvora del rey. Viene también el cambio del trato que está haciendo una vez más, ¿no? Que Lando hace que proteste cuando Vader le dice que lleven a la princesa y al Wookiee a su nave, que es algo que en el fondo todo el mundo debería esperar, porque dice, cuando al principio ha dicho que los iba a dejar ahí, tú piensas, ¿de verdad un agente importantísimo de la rebelión y un Wookiee no los va a arrestar y no va a dar escarmiento? Es decir, imagínate la noticia que sería en las redes de publicidad del imperio decir, la princesa Leia de Alderaan, la traidora, ha sido arrestada y va a ser enjuiciada. Evidentemente esto lo corrige. De hecho, te extrañaba cuando veías la película que la fuese a dejar allí. Entonces, cuando cambia el trato, dices, es lógico, se la tiene que llevar sí o sí, sería absurdo dejarla. Y cuando Lando protesta, le dice, cambio el trato y ruegue para que no cambie nada más. Es decir, lo de las tropas, lo de dejarle ahí marcharse, etcétera. Un chantaje o una amenaza en toda regla. El proceso de la carbonita es en el fondo sencillo pero complicado de que salga bien. O sea, para otro tipo de cosas está bien, para un ser orgánico, es complicado. De lo que se trata es de rociar gas tibana impregnado en carbonita líquida sobre un objeto, en este caso sobre un ser vivo, y solidificarla instantáneamente. Eso hace que quede dentro de una especie como de caparazón. Módulo que vemos pesa evidentemente mucho y necesita tener un repulsor, como la silla repulsora de Yoda que vemos en las secuelas, o como muchos elementos repulsores, por ejemplo los aerodeslizadores, tienen un sistema que los levanta del suelo para que se puedan mover rápido y sin fricción y por lo tanto sin tener que hacer fuerza bruta para llevarlos, ¿no? Ese dispositivo que vemos es un dispositivo que inventan in situ los Ugnaut, es decir, no existía. Y tiene una serie de controles que si lo ves alrededor de lo que es el perfil, pues ahí hay un montón de cosas. Ahí, por ejemplo, están los controles para lo que es el repulsor, pero también hay unos monitores que controlan las mezclas y los gases, y luego también hay un monitor que controla los sistemas vitales del que va ahí, ¿no? No era común esto, pero después se incorporó a lo que es el canon. De hecho, lo hemos visto e incluso en Clone Wars, ¿no? Y a partir de aquí, pues digamos que una vez que se supo en la galaxia que esto funcionaba, hubo gente que decidió utilizarlo. En el caso, por ejemplo, de Jabba el Hutt, es decir, bueno, de la misma forma que tengo esto y parece un trofeo, me puedo hacer con más trofeos de mis enemigos, ¿no? Y un poco la idea también se trabajó en ella es que la carbonita puede ser un buen sistema para, en vez de matar a un enemigo, tenerlo como trofeo durante muchos años, ¿no? Porque ahí tiene una especie de, digamos, de mantenimiento de vida que no sabemos cuánto duraría. Supongo que el cuerpo de alguna forma envejecerá, pero está ahí una especie de de sustentación que lo mantiene con vida, aunque como vemos luego saldrá bastante fastidiado. E incluso en historias que se han hecho del universo expandido se habla de que a largo plazo pues se pierde la visión definitivamente, etcétera. Los Subnaut son estos pequeños seres que vemos ahí controlar todo el aparataje de esta macrofundición. Son unos humanoides de aspecto porcino, muy inteligentes, que son originarios del planeta Gentes y que el canon nos dice que son los mejores trabajadores de la galaxia, los más leales, los más laboriosos y técnicamente muy capacitados. De hecho, en Ciudad Nube trabajan no por dinero, sino trabajan por la propiedad del lugar donde viven. Es decir, ellos van con familias y con otros miembros de su especie, y los niveles inferiores de Ciudad Nube les pertenecen y todo lo que consumen ahí es gratis, entre comillas, porque no les cobran, pero no les cobran porque ellos pagan con el trabajo. Entonces es un intercambio. Nosotros trabajamos para Ciudad Nube, unos cuantos de nosotros, evidentemente no todos, y todos los de nuestra raza tienen derecho a las viviendas en propiedad de los niveles inferiores y al mantenimiento de nuestras necesidades básicas, más un pequeño pago económico para que podamos hacer intercambios, compras y demás. Los Subnaut se hicieron todavía más famosos cuando tuvimos la oportunidad de disfrutar del Mandaloriano, porque ahí aparece, lo recordarás, un personaje como es Quill, que es un personaje que llamó mucho la atención, ¿no? Ese Quill y este es el camino, que era su frase, ¿no? No, su frase, eso decimos todos. No, su frase era he hablado. He hablado, sí. Eso decimos todos es de Galáctica, tío. Sí, tienes razón. Me he liado. Son muchas horas grabando. Era el único que habíamos oído hablar hasta ese momento. Era el único que habíamos oído hablar, porque estos en general son bastante discretos, tienen su propio lenguaje y además no les gusta utilizar el básico. Cuando oímos hablar a alguien en inglés en las películas o en los productos de audiovisuales, tenemos que entender que no es inglés, sino lo que llaman el lenguaje básico. Como cuando se habla de las horas, se habla de las horas estándar, que al final se hacen 24 porque es más fácil que nosotros nos acostumbremos a eso, ¿no? Todo este rodaje se hace porque, además... Por cierto, ahora que todo esto está relacionado con el congelador de carbono, y has citado tú el Mandaloriano, que mandó Odin Djarin. Sí. Tenía uno ahí en la... Tenía uno, sí. En la propia... Bueno, tenía, y decimos bien, tenía en la nave aquella que él no se andaba con historia, los congelaba todos, sí. y se los entregaba todos empaquetados. Claro, claro. ¿Ves? Esa es una idea de aprovechar esto para otros productos, ¿no? Toda esta escena se va a rodar durante 5 días en un escenario que era muy impresionante y que además era muy peligroso, porque era una plataforma que estaba elevada a 7 metros del suelo, que ese hueco que dices tú por donde se cae y no se sabe a dónde va, pues era un hueco real de 7 metros. Había mucho humo porque querían hacer efectos visuales de que las siluetas se recortasen en el humo y demás, y era bastante peligroso porque si perdías pie pues podías tropezar o incluso caerte. De hecho hubo varios accidentes, hubo gente que se torció el tobillo. Y es una escena en la que hubo cierta discusión entre el director de fotografía, Suchitsky, y el director de la película, Irving Kessner, a cuenta de cómo se debía fotografiar, ¿no? Suchitsky quería meter un gran angular y también quería que cuando entrase el grupo se utilizase una lente de 50 milímetros, pero Irving Kessner quería una de 150 milímetros. Bueno, al final, después de discutir, se pusieron de acuerdo en una de 100 milímetros y la escena se rodó durante 5 días. Total 5 días para 5 minutos. Había problemas constantes, cortes de luces, el humo o era mucho o era poco. Los actores durante esos tiempos pues se tiraban en el suelo. Hay muchas fotos de tanto de Carrie Fisher como de Harrison Ford tirados o apoyados en las escaleras, porque realmente se dilataba mucho lo que eran las tomas y el sonido aquí es muy importante. De hecho, tenemos los sonidos de los Ugnaut que se hacen, fíjate qué curioso, se fueron a un parque acuático y grabaron el lamento de una foca ártica que era separada de su madre porque tenía que ser sometida todos los días a un cierto tratamiento veterinario. Entonces la pobre foca emitía un llanto muy lastimero y ese llanto, modificado con los sintetizadores, que entonces ya he dicho que eran analógicos, pues se alteran. Y para el caso de la congelación en carbonita, como el padre de Ben Burtt era licenciado en químicas y trabajaba en su propio laboratorio, se fue al laboratorio de su padre a grabar sonidos y uno de los sonidos que grabó, todo esto antes de la película porque sabía más o menos lo que necesitaba, fue el del nitrógeno líquido actuando como congelante inmediato. Y ese sonido es el que escuchamos, ¿no? También es muy impresionante, creo que estarás de acuerdo, el clunk que hace cuando tira la plancha de carbonita, que es cuando realmente te da la verdadera dimensión del peso que tiene, ¿no? Porque dices, bueno, esto pesará poco o mucho, pero cuando cae como si fuese una losa de acero, pues es muy impresionante ese sonido y ayuda mucho a la narrativa visual, ¿no? Cuando llega Luke y se cruza con Vader y hay disparos y vemos también a Leia y demás con los imperiales, ahí es la escena que he dicho antes, que el oficial es imperial que utiliza a Leia como parapeto, es Jeremy Bullock, que es precisamente el que va dentro de la armadura de Boba Fett. Ese personaje es el teniente Sekil, que pasa por ser uno de los más infames entre los imperiales, ¿no? Protegerse con un prisionero y además mujer. Lo que has dicho antes de Lobot era un humano que era además oriundo de Bespin, que eso que tiene implantado se llama Constructor Cibora J6, que lo que hace es mejorar sus capacidades de todo tipo, pues de no solo para contar, recordar, sino que además le da acceso a computadores centrales, puede recibir y emitir sonidos y conversaciones sin hablar. Bueno, es un aparato bastante complejo que no se ponía mucha gente porque todos los estudios decían que lo que podía producir a corto y largo plazo es un borrado de la personalidad del que lo usaba, incluso un comportamiento errático. Ninguna de estas cosas le pasarían a Lobot, ¿no? Lobot es un personaje que después de esta película ha tenido distintos orígenes, tanto en el universo expandido como en el canónico, y que también ha tenido distintas historias de continuación, ¿no? Ha habido momentos en los que han decidido reunirlo otra vez con Lando, y ha habido orígenes de todo tipo. A mí el origen del Lobot que más me gusta de los que se contaron, que no es actualmente canon tal como lo voy a contar, es que era un niño que estaba, huérfano y deambulaba por todo lo que era la ciudad nube, hasta que la que entonces era el varón administrador, que era una mujer, era una baronesa administradora, lo cogió bajo su tutela y lo instruyó, le dio una posibilidad de mejora, y eso le permitió después llegar a ser, digamos, el segundo al mando. Y cuando Lando ganó Ciudad Nube, pues él pasó a ser el segundo al mando porque Lando le respetaba mucho y decidió que era una buena opción darle continuidad a esa administración porque era un tipo, digamos, eficiente y no había nada que le hiciese sospechar que podía volverse en contra porque era alguien que vivía completamente dedicado a la prosperidad de Ciudad Nube porque le debía todo lo que hasta ese momento había sido y todo lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Sobre la huida, eso está bien hecho, es decir, al final simplemente tocando un reloj ya ves que el otro recibe una señal y a partir de ahí se mueven los escoltas de Lando para liberar a la princesa, está todo ese correcalles, está la evacuación de Ciudad Nube, que es un poco siempre extraño es que haga eso, ¿no? Es decir, ¿por qué evacúa la ciudad? De hecho, puede haber más muertes en las estampidas que si no dice nada. El imperio no tiene por qué venir aquí y maltratar a la gente o aprovecharse o matarlos. No hay motivo. Y pedirle a gente que vive ahí que de repente salga corriendo porque viene el imperio, pues es como un poco extraño. Esta escena siempre a mí me ha parecido extraña. De hecho, en el canon realmente la gente no termina yéndose. Y porque, como digo, hay cosas que no parecen lógicas, ¿no? Primero, que no te puedes ir con lo puesto a algún sitio. Segundo, que no hay transportes suficientes para que toda la gente, estamos hablando, ya lo he dicho antes, de 5,5 millones de personas se vayan. ¿Cómo? Llamas naves, vienen naves, pasa un tiempo, te vas con lo puesto, ahí quien se queda, si no hay mantenimiento la ciudad se cae. Bueno, hay un montón de cosas que cuando se hace esta evacuación realmente no se piensan, pero que hacen imposible que tenga sentido, ¿no? R2-D2, que hasta este momento realmente había hecho poco, vuelve a hacer lo que hace siempre, porque Luke dice de R2-D2 que es el que salva el día en todas las películas y además durante varios momentos. Y aquí lo vemos, ese R2-D2, el que echando humo, cerrando las puertas, permite que escapen, les da tiempo, porque si no podrían ser atrapados, y es también el que se encarga de descubrir qué pasa con la hipervelocidad. Que si R2-D2 no lo hubiese descubierto, luego nuestros héroes no se habrían salvado porque no habrían podido saltar al hiperespacio. Y se produce ese momento gracioso que contamos antes, de que le dice, conéctate al computador central, y cuando se conecta le da el calambrazo y le dice, no me culpes a mí, yo soy solo un intérprete, no sé distinguir un enchufe de una toma de computador, ¿no? Que también es un poco absurdo, está hecho para que haya chiste, pero dices, bueno, una unidad R2-D2 que sabe dónde se acopla, sí que debería reconocerlo él mismo, ¿no? Los nervios, no debe, los nervios, que R2 es muy nervioso. Y de lo que son las luchas, pues ahí hay varias cosas, varios detalles. De la lucha, ya lo dije, las coreografiaba Peter Diamond, y quien iba dentro del traje de Darth Vader, que además le quedaba grande, era Bob Anderson. Bob Anderson se quejaba de que no se veía muchas veces los pies porque no podía girar la cabeza. Entonces, que cuando había escaleras tenía que hacer determinados movimientos, le costaba bastante, ¿no? Las hacía, pues, digamos, por instinto y por mecánica, pero vamos, podía tropezar y caerse a la de dos, ¿no? Son coreografías que se cortaron mucho porque, entre otras cosas, Mark Hamill estaba en este momento, cuando se graban estas escenas, bastante cabreado con la producción. Él se había lesionado un dedo, no quería más riesgos, y entonces dijeron, bueno, pues mira, vamos a hacer coreografías de 4, 5 o 6 movimientos y lo repetimos, lo grabamos. Y entonces se hizo así un poco. Por eso no hay, como sí ocurre, por ejemplo, en las precuelas, momentos en los que hay un montón de envites seguidos y unas coreografías largas y complicadas en las que Ewan McGregor y Christiansen pues hicieron un trabajo estupendo, más allá de que tiene quizás demasiadas florituras y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues luchan, está eso que hemos comentado, y llegaremos a la parte esa final de la gran revelación. Luego lo comentamos eso. Sí, pero sí quiero decir que durante esta lucha lo que se va a ver es que realmente Darth Vader, eso está muy bien desde el punto de vista de la narrativa visual, lucha, si te das cuenta, lucha solo con una mano. Y así es como el chaval acepta y está pim pom, pim pom, pim pom, pim pom, hasta hay un momento en el que ahora lo vas a narrar, la dinámica cambia un poco porque Luke se cabrea y en el poco rato que se deja llevar por el odio, consigue darle un pequeño golpe en el hombro a Darth Vader. Bueno, eso lo comentaremos después de una pausita y después de la misma ya entraremos en el bloque final. Bloque final del ciclo dedicado al Imperio Contraataca. Estamos ya llegando al final, la película se nos está acabando y los podcasts dedicados a ella también. Así que esta es nuestra última parada en el camino. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de lo de la órbita de Endor. Y no mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Seguro que es delicioso, pero no comprendo por qué no podemos ver a Yoda ahora. Paciencia. Para el Jedi es hora de comer. Come. Al dente. Buena comida. Buena. ¿Dónde puedo encontrar a Yoda? ¿Está muy lejos de aquí? No lejos. Yoda no muy lejos está. Paciencia. Pronto estarás con él. Raíces. Las cocino. ¿Por qué convertirte en un Jedi quieres? Principalmente a causa de mi padre. Ah, tu padre. Un poderoso Jedi era él. Poderoso Jedi. Vamos, ¿cómo puedes conocer a mi padre? No sabes ni quién soy. No sé lo que estoy haciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. No, no puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Hay mucha cólera en él. Es como su padre. ¿Era yo diferente cuando me enseñaste? No está preparado. ¿Y Yoda? Estoy preparado. Yo, Ben, yo puedo ser un Jedi. Ben, dile que estoy... ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Durante 800 años he entrenado a los Jedi. Yo decidiré quién debe ser entrenado. Un Jedi debe tener la más profunda concentración. La mente más equilibrada. Le he observado durante mucho tiempo. Durante toda su vida ha distraído su mirada hacia el futuro, hacia el horizonte. Su mente jamás ha estado donde él estaba. En lo que estaba haciendo. Aventuras. Emociones. Un Jedi no ansía esas cosas. Eres imprudente. Así era yo. ¿No lo recuerdas? Demasiado viejo. Sí, demasiado viejo para empezar a entrenarse. Pero he aprendido mucho. ¿Acabará lo que empiece? No te fallaré. No tengo miedo. Lo tendrás. Sí, lo tendrás. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Próximamente, en la órbita de Endor... Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. ¿Metal Gear? No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstead y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Sí, podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Especial Metal Gear Solid, el juego de PlayStation que revolucionó la industria y nos ofreció casi una película de espionaje fantástico interactivo, con Solid Snake protagonizando una aventura inolvidable. Metal Gear Solid, de 1998. Aprovecho este huequecito para informaros de que si queréis camisetas de la órbita de Endor, hay muchos modelos y molan un montón y se pueden comprar en un sitio específico de un compañero que trabaja en una imprenta que, bueno, os las puede hacer. Lo suyo es que escribáis y consultéis y os dé la lista de precios, os enseñe los modelos y os vaya diciendo cuáles son las instrucciones, pues, para hacer el pedido. ¿Y a dónde tenéis que escribir? Pues tenéis que escribir a publicidadfabian, todo junto, publicidadfabian@yahoo.es. Allí preguntáis y él os informa. Son baratas, son molonas, pueden ser de cualquier talla o de color de camiseta, lo que os guste. Fabián ya os informará de todo y os enseñará los diferentes modelos de camisetas de la órbita. Y bueno, pues si os interesa las pedís. Repito, publicidadfabian@yahoo.es. Y si lo que queréis es comprar una de mis novelas firmada y dedicada personalmente, pues podéis escribir a letrasembrujadas@gmail.com, que es la dirección de un librero amigo mío, que tiene una librería de barrio. Hay que apoyar estas pequeñas librerías de barrio. Entre las grandes superficies y Amazon y demás, los están haciendo polvo. Y allí este librero mío de barrio os da las instrucciones de lo que debéis hacer, los gastos, en fin. Yo una vez por semana me paso por su librería siempre. Y bueno, si hay libros que dedicar personalmente, pues de los que haya encargados por allí, pues yo los firmo y los dedico. De acuerdo, repito esto también. Letras Embrujadas, todo junto, letrasembrujadas@gmail.com. Nosotros de esto no pillamos nada de nada, pero oye, si vais por ahí con camisetas de Lode y si leéis las novelas que saco, pues eso nos vale mucho. Desde luego que eso es lo que queremos. Muchísimas gracias, sois lo mejor de lo mejor. Esto se llama Lode, la órbita de Endor, Imperio contraataca, episodio 5, 45 años en 2025. Claro, esto a medida que vayan pasando los años, este programa será inmortal, entonces, pues bueno, si lo escucháis dentro de unos años, pues serán más años que han pasado. Vamos a volver a Vader y a Luke. La lucha que tenían entre ellos llega hasta esa especie de plataforma que cruza el diámetro de ese gran foso de la estación con una caída kilométrica y llegan luchando hasta el saliente. Luego nos contarás, porque claro, entiendo yo que toda cuando tú veías Bespin desde fuera, veías la estación, que es como una especie como de champiñón, vamos a poner así, una especie de seta o algo así. No exactamente, pero bueno, o como una chincheta. Y entiendo yo que este foso pues recubre todo el cuerpo principal de lo que es la estación y va hacia abajo. Pero bueno, ¿por qué hace falta ese foso y demás? Yo estoy esperando que esto luego nos lo cuentes. Y más cosas que son llamativas de esto. Bueno, antes de que lleguemos a eso, vemos a Luke que está luchando en uno de estos arrebatos. Vader le corta la mano, ¿vale? O sea, Vader está luchando a tope, está siendo fuerte, está llevando al chaval hasta las últimas consecuencias, dentro de que, y creo que, bueno, la mayoría de los fans de Star Wars estaremos de acuerdo en que Vader, si hubiese querido, en cualquier momento lo mata y ya está. O sea, si su intención fuera, quiero matar a este tío, le dura un minuto, o menos. El caso es que le corta una mano. En plan, bueno, una mano reemplazable. Estamos en unos tiempos donde eso no supone gran cosa. Y en teoría, la espada de Anakin, que perteneció precisamente a este contrincante suyo, pues cae y debería haberse perdido allí. Porque a partir de este punto, a ver cómo... Es que yo no entiendo muy bien el curso que ha tomado esta espada, pero bueno, ya nos tendríamos que meter en otros... En películas que odiamos. Pero bueno, debería haberse perdido esa espada para siempre jamás. Pero a lo que voy. Luke está manco ahora mismo, está desarmado, huye de él a través, insisto, de esa especie como de antena. Y aquí ya va a ser. Aquí, bueno, aunque también pasará esto que hemos dicho antes, ¿no? De que en algunos momentos determinados durante la lucha, sí es verdad que Luke puede en un momento dado dejarse llevar por sus emociones, que es lo que más miedo tienen los maestros Jedi, en plan, no te dejes llevar las emociones, por Dios, que entonces, mal. Y claro, pues si te dejas llevar por las emociones del momento, ahí entra la rabia, entra la ira, entra la cólera y entra el lado oscuro. Pero gracias a eso, como tú ya has adelantado antes, pues logra herir a Vader. Entiendo yo que tampoco excesivamente, pero lo hace daño lo suficiente como para que Vader diga ¡me cago en todo! Y después ya vendría, pues eso, la decapitación no exactamente, pero sí el tema de la amputación de la mano. Y aquí, mientras Luke está ahí como huyendo de él como puede, ahí yendo hacia el extremo de la antena, Vader se queda ahí en la pasarela. Y le empieza a decir, Luke, en serio, ¿no te has dado cuenta de lo poderoso que eres? Hasta el emperador ha reparado en eso. Y si tú fueras capaz de aceptar el rol que realmente podrías asumir, pues no estarías haciendo todo esto. Además, y aquí ya entra pues bueno la parte más emblemática, más importante de la película, le dice que Kenobi no le contó todo sobre él, sobre Vader. Y Luke, con todo el desprecio del mundo, me contó lo suficiente, como diciendo, ya no quiero saber más de ti. Me contó que tú mataste a mi padre. Y entonces era cuando Vader le dice que no, que él es su padre. Llega la revelación, él lo niega, pero examinando sus sentimientos, sabe que es verdad, que quizá ahí es donde está el un poco la confirmación. Claro, cuando eres niño, te niegas a creerlo, como Luke, yo me negué, porque... examinando mis sentimientos de niño sabía que era mentira. Pero Luke no, Luke sabe que es verdad, por eso grita, por eso dice, eso es imposible, porque está sintiendo que lo que le está diciendo es cierto, ¿no? Vader le propone unirse a él, cambiar el destino de la galaxia. De hecho, incluso ya aquí está viendo con actos como de traición, en plan, únete a mí y tú y yo gobernaremos. O sea, quiero decir, tú y yo, si nos unimos, derrotamos al emperador, vamos a por él, nos lo cepillamos, lo matamos y tú y yo gobernamos. ¿Vale? O sea que de algún modo ya aquí se le ve un poco el plumero a Vader en su discurso está. Pero Luke lo que hace ya desesperado es lanzarse al vacío. Lanzarse al vacío, claro, Vader dice, ahí va, y se le ve chafado, pero no lo da por perdido. De hecho aquí entra una cosa muy rara que luego ahora nos explicarás, ya que él cae al foso y diríamos, bueno, si el foso tiene un tope se pegará el trastazo de su vida. Si va a caer al planeta, pues se la pegará en el planeta. El trastazo en algún momento ya llegará. Pero es como si fuera... Se abre una ventana dentro de uno de los laterales cuando ya el foso empieza a estrecharse y es como si le aspirara. ¿De acuerdo? Le manda un conducto de evacuación, entiendo yo que será de desechos o algo así. Empieza ahí a girar y a caer y tal. Y de hecho... Justo en el punto donde se queda, zasca, se abre una compuerta, justo en el punto donde él está, una compuerta así circular, y lo arroja y lo tira a la atmósfera del planeta. La única cosa que yo he estado teorizando durante todos estos años, ahora me sacarás de mi error, es que debe ser algún sistema computerizado y automatizado para que todo lo que pase por el foso sea limpio y se llegue a cualquier cosa. Digamos que hay detectores que hacen que los aspira y eso pues acaban siendo desechos que se acaban evacuando, se salen ahí como esta base está flotando en el cielo, pues digamos que caen al planeta, que en el planeta a lo mejor pues eso está todo lleno de nubes y demás. Bueno, yo no sé, no sé cómo es el planeta en la superficie, porque yo no lo he visto. No sé si el universo expandido ha añadido más información. Todo esto son apuntes que voy tomando notas, que quedan muchas cosas por explicar. El caso es que Luke, como hay una especie de antenas inversas, se queda ahí enganchado. Y se queda ahí, pues eso, jodido, no lo siguiente, porque se han ido todos sus amigos, nadie sabe que está ahí, en fin. Pero usa su telepatía de la fuerza, se concentra a tope y lanza un mensaje telepático para avisar mentalmente a Leia. Otro punto que refuerza el canon de la siguiente película, que de algún modo dice, claro, avisa a Leia porque es su hermana. O porque probablemente sea la persona sensible más cercana que tiene. Claro, aquí ya depende de si queremos creernos el canon que vino después o el canon que había hasta ese momento. Pero el caso es que la contacta con ella mentalmente y como que le pide ayuda. Nada más, en plan, Leia, como diciendo, estoy fatal. Y ya está, no hay un mensaje complicado, ni es un SMS, ni un WhatsApp, ni nada. Y ella decide volver. De hecho, ella está ahí conduciendo la nave junto con Lando y dice, hay que volver. Bueno, con Lando, no con Chewie. Lando está detrás. Dice, tenemos que volver a por él. Y Lando, ¿pero qué dices? Eso es una insensatez. Vamos a volver a Bespin, que está el imperio, que ya ha tomado toda la base. Y hay naves por todas partes, ¿pero qué me estás diciendo? Y claro, como Chewbacca le tiene enfilado, dice, con un gruñido, pues básicamente lo manda a callar. Y Chewbacca, lo que diga Leia, va a misa. Así que lo hace. Vuelven y rescatan a Luke. De hecho, lo ven ahí entre las antenas, ahí colgando, en plan, si llegan a tardar 6 minutos más, del cansancio se cae. Y nada, pues Lando va por él, sube hacia arriba de la superficie de lo que es el Halcón Milenario, le saca de allí, justo cuando vienen unos cazas TIE que ya se lanzan a por ellos, los han detectado y a por ellos que van. Con lo cual, en cuanto rescatan a Luke, pues salen de allí. Pero ojo, la velocidad de la luz todavía no está activada. O sea, los técnicos de Bespin dijeron que lo habían arreglado, incluso engañaron a Lando, pero ya Vader lo había orquestado todo. Vader sabía que la nave no podía entrar en el hiperespacio, pero como R2 sí que se ha llevado toda la info del ordenador central, y tenemos ese momento en el que dice, pero ¿cómo sabes lo del ordenador? Lo del motor hiperlumínico, y porque me lo dijo el ordenador central, ¿no deberías confiar en lo que dice un extraño? O todos esos diálogos simpáticos de los droides, pero bueno, el caso es que el propio R2, sí, es cierto que acabará activando el motor hiperlumínico y saltarán al espacio justo cuando la flota imperial estaba a punto de atraparlos. Vale, por supuesto, para ese momento hemos visto a Vader, estaba en Bespin, pero bueno, en la edición extendida añadieron una secuencia que puede venir útil para hacer ver al espectador que en efecto Vader, después de haber perdido a Luke en el foso, pues bueno, digamos que dice, venga, preparad mi lanzadera que vuelvo a mi destructor, o sea, ya está, aquí no se me ha perdido ya nada más. Con lo cual ya está Vader ahí arriba. Durante muchos años en la versión cinematográfica, Vader estaba en Bespin y de repente ya estaba en el destructor. Podías tú llenar los huecos, podías tú trazar la línea de puntos, pero bueno, digamos que a mucha gente probablemente le extrañara. Da igual, el caso es que claro, en el momento en el que se escapa, pues, bueno, vamos a tener todo ese momento del almirante Piet diciendo, ostras, me van a ejecutar ahora mismo. Y Vader ve como la nave desaparece con su hijo antes de que hayan saltado al hiperespacio. Ha habido una mínima conexión mental que confirma que en efecto Vader es el padre de Luke, como él había dicho. Con lo cual sí es cierto que la información es veraz. La información es veraz, pero bueno, justo después de esa conexión mental, la nave se les escapa, el almirante Piet temiéndose lo peor, no pasa nada porque Vader muy tranquilo, muy sosegado, en plan, bueno, ya te pillaré. Lo deja estar y se marchará, entiendo yo que a su camarote, no matando a ningún oficial más, aunque en este punto tocaría, dadas las rutinas de este buen señor, y digamos que la cosa ha acabado así. Al final vemos el halcón amarrado en una nave colosal dentro ya de la flota de la rebelión, ¿vale? Un droide médico le coloca una mano artificial a Luke. Todo este efecto especial, luego James Cameron hizo exactamente lo mismo, pero con más gore y más sangre y un poquito más asqueroso, para su Terminator, 4 años después. Lando y Chewbacca se van en el halcón para rescatar a Han Solo, y allí se van a quedar los droides. O sea, da la sensación de que lo van a rescatar y que eso va a ser para el fin de semana este, lo rescatamos, pero por lo visto estuvieron años buscando aquí el tema. Pero bueno, ya veremos. Esto ya sería más análisis de la siguiente película que de esta, pero bueno. El caso es que se van a recuperar a Han. Y nada, pues allí se quedan los droides, Luke y Leia, contemplando cómo se van esos otros amigos y ellos mismos preparándose para lo que está por venir con ese fondo de la galaxia súper bonita, muy, muy lejana. Hemos llegado al final, este es el mega clímax. Cuéntame cositas. Pues sí, a ver, ese agujero que has dicho, creo que lo comentaba antes. Si vamos a coger el ejemplo que has puesto tú de Ciudad Nube como una seta, o si alguien quiere verlo, pues como una peonza con un rabo muy largo, como un gran plato sujetado por un palillo, ¿no? Todo ese cuerpo cilíndrico que va hacia abajo y que tiene una largura de kilómetros, es pues algo más de la mitad del diámetro de esta ciudad, por lo tanto son más de 7 kilómetros, pueden ser perfectamente 10 kilómetros de agujero. O sea, por fuera es como un cilindro, por dentro está hueco. Eso, la función que tiene es sustentar la ciudad. Es un sistema antigravitatorio y repulsor, que es lo que permite que la ciudad flote sobre las nubes, ¿vale? Eso es lo que es. ¿Cómo se filma? Se filma básicamente con dos recursos. Cuando Luke, por ejemplo, está colgado y ves debajo de él la caída, eso es una pintura mate que está hecha de maravilla. Cuando no ves el agujero, solo ves esa especie de pasarela que va hasta el centro de la oquedad y ves las paredes, eso era un decorado que tenía esa pasarela, que tenía la oquedad, que tenía una altura como hacia abajo de unos 3-4 metros, que estaba fuera de plano, pero ahí en el suelo lo que hacían era extendían colchones por si un actor caía, ¿no? O por si, como luego pasa, se tiene que tirar el actor, ¿no? Hay cosas que las graba Mark Hamill y hay cosas que las graba su doble de acción, es decir, el salto, por ejemplo, que vemos por la cristalera, eso lo hizo su doble de acción, que ya dije antes que es gimnasta. De hecho, para hacer eso, aunque tú solo ves a Luke cayendo hacia atrás, como que es absorbido, el chico este que es gimnasta lo hizo haciendo la típica rueda de doy un par de volteretas con los brazos y los pies y luego me tiro hacia atrás, porque era un gimnasta. Y además, la escena esta va a llevar, después de lo que ocurre, eso que hemos comentado, de que cuando aplica un poco el odio, casi supera por un momento a Darth Vader, pero luego Darth Vader, que despliega mucho más odio, no solo lo derrota, sino que le amputa el brazo y lo desarma. Hay una técnica Jedi que precisamente es eso, cortar la mano del arma, porque aparte de que cortas el arma, desarmas al oponente. Lo que pasa con esa mano y ese sable que cae fuera, mejor ni lo comento, porque tiene continuación en las infames secuelas de Disney y no me apetece es que ni recordar esa, voy a decirlo así de claro, estupidez que hicieron, que casi es hasta ofensiva. Pero eso dará lugar, por ejemplo, a que Luke se mire la mano y vea que ha perdido la mano y haga ese paralelismo. Bueno, hacia esto puede llevar el lado oscuro, a perder tu parte de humanidad, a perder muchas cosas, que eso se verá todavía mucho más evidente en el siguiente episodio, en el Retorno del Jedi, cuando Luke mirará su mano y se la comparará directamente con Darth Vader, como diciendo, este es el riesgo que tiene caminar por el lado oscuro, dejar de ser humano para ser, como lo es ahora mi padre, más máquina que otra cosa, ¿no? Estará ese momento de la gran revelación en el que hay dos nos. Hay un momento que es un no de incredulidad y luego, que es cuando le dice, soy tu padre, y dice no, pero no es un no desesperado, es un no de no me lo creo. pero cuando Darth Vader le dice examina tus sentimientos, sabes que es verdad, es cuando él utiliza la fuerza para ver si hay verdad en esas palabras, y cuando dice desesperadamente ese no, que le desgarra porque ha visto la verdad. Entonces, en interpretar que lo está engañando, aunque lo hiciste tú y lo hizo mucha gente, desde el punto de vista de la narrativa de la película no es posible, porque te está dando estas pistas, ¿no? Y luego a partir de ahí pues empieza la seducción de la que ya hablé, es la seducción típica de tú y yo podemos dominar el mundo y además para traer la paz, y vuelve a ser eso que hemos dicho de la regla de los dos. Lo que le está diciendo Darth Vader es: tú puedes destruir al emperador, él se ha dado cuenta de ello, si te unes a mí dominaremos la galaxia como padre e hijo. Es una amenaza. A esa amenaza, ¿cómo responde Luke? Tirándose al vacío. Y aquí tienes por un lado por qué se hace, que es una intención narrativa vinculada con lo que ya conté del camino del héroe, y por otro lado la explicación que gente le ha dado que tú le puedes dar. Aquí lo que hay es, como estoy atrapado, como puedo ser seducido, y como eso puede ser pues prácticamente el fin de todo lo positivo, hago el sacrificio máximo que hay, es decir, entrego mi vida, me mato, me lanzo, muero y ya está. Y ese sacrificio, que también a veces forma parte del camino del héroe, es decir, estar dispuesto a entregar la vida, quien lo recompensa es el destino, porque te salva, es decir, premia esa acción que has tenido para que puedas tener continuidad y cumplir con tu destino, que es vencer. Esa sería la explicación de por qué Lucas lo hace así. A partir de ahí, si quieres generar explicaciones, ha habido varias. Una es que lo que hace Luke es tirarse y utilizar la fuerza para ir, digamos, dirigiéndose para que esa caída no sea una caída hasta el fondo y se aplaste, sino que vaya siendo absorbido por estos agujeros que no tienen explicación más que en el universo canónico, más allá de que forman parte de este sistema repulsor y antigravitatorio, y una vez que ya salva la vida porque consigue entrar en uno, pues va discurriendo por él. Y luego al final tiene esa mala suerte de que, como la zona tiene sensores para abrir, que entendemos que son un tipo de sensores que están hechos por si por ahí se cuela algo, es decir, una forma de vaciar un sitio en el que no quieres que haya cosas, porque por ese agujero, imagínate, pueden caer cosas, ¿no? Y dices, bueno, a ver si lo que cae crea algún tipo de percance. Bueno, pues si se detecta que en un momento determinado hace presión en una zona, pues esa zona se abre automáticamente y lo libera al exterior, que podría ser lo que pasa si se busca esa explicación. En cualquier caso, lo que ocurre es que el personaje y también el actor quedan suspendidos de esa antena, ¿no? Algunos lo llaman veleta, otros antena, no tiene tampoco una explicación muy clara. Por lo que se apuesta más a porque son algún tipo de antenas vinculadas bien con alguna comunicación, bien tipo para rayos, porque hay tormentas en Bespin, y es decir, una forma de proteger toda esta estructura es que haya unos pararrayos. En cualquier caso, esa escena la rueda el propio Mark Hamill colgado ahí con un pequeño cable a 10 metros y a partir de ahí veremos lo que es la llamada y el rescate. Lo de la fuerza aquí ya queda claro, es decir, Luke puede llamar a cualquiera. Otra cosa es que cualquiera le pueda responder, y el hecho de que responda Leia es que significa que ella es sensible a la fuerza, pero también implica que si Luke la llama expresamente a ella es porque él también la detecta en la fuerza, es decir, desplegando la fuerza busca a alguien que pueda responderle, encuentra a Leia y por eso verbaliza su nombre, ¿no? También verbaliza el nombre de Ben como reproche, ¿no? Está diciendo, Ben, ¿por qué no me lo dijiste? Ben, ¿por qué no me lo dijiste? Porque Luke volverá a ser tentado mientras está en la nave una vez que lo rescaten. El rescate... Lo que pasa antes del rescate, lo que pasa es que, claro, que ya mete telepáticamente a Leia... cuando en este punto no se sabía que ella iba a ser la hermana y que fuera a ser Jedi, acaba siendo muy oportuno. O sea, acaba siendo casi definitivo, ¿no? Porque luego se pueden establecer, bueno, teorías que fortalecen el hecho de que ella ya, de algún modo, también estaba ya sincronizada con la fuerza, porque era también una Skywalker, ¿no? Entonces, pues bueno, queda de coña. Si luego hubiéramos visto que en realidad tenía otra hermana diferente y que había otro Skywalker diferente que no era Leia, pues esto hubiera sido sencillamente una llamada de socorro más y ya está, y la detecta Leia como la podía haber detectado Chewbacca, ¿de acuerdo? Pero claro, que luego se tome la decisión de que ella fuera la otra Skywalker, aquí ahora este instante queda, vamos, de coña. Sí, en las secuelas, por ejemplo, no solo en las secuelas, sino también en parte del universo expandido y canónico, luego se jugó muy a posteriori, es decir, bueno, pues ahora que sabemos que Leia es la hermana de Luke y también tiene poderes, pues vamos a hacer que haga cosas, vamos a ponerla en la Academia Jedi que crea su hermana, vamos, bueno, tiene sentido, porque es cierto que Lucas puso esas semillas que se pueden utilizar, es decir, Leia es hermana de Luke y Leia tiene capacidades en la fuerza, mayores o menores, eso ya se puede trabajar en distintas direcciones, pero que la tiene queda perfectamente claro en esta escena, y luego a partir de ahí, pues con el entrenamiento, pues como Luke también, cuando lo conocemos por primera vez, es muy poderoso, pero no lo sabe y no utiliza la fuerza, ¿no? Hay algunos casos en el universo canónico de gente que utiliza la fuerza de forma espontánea y desde el principio, pero la mayoría de los seres requieren entrenamiento, requieren que alguien les diga: estas capacidades que tienes las puedes desarrollar así, con esto, con estas herramientas, con este entrenamiento, de esta forma, meditando, equilibrándote, bueno, distintos sistemas que hay, ¿no? Ese rescate que vamos a ver nos presenta una parte del alcohol que no conocíamos, es decir, es esa escotilla que se abre arriba. Eso está rodado con una economía de medios que es absolutamente brillante. O sea, para rodar eso, lo que hicieron fue un tubo con una plataforma redonda, que era lo que va a ser ese ascensor que vemos, y ahí pusieron al actor que hacía de Lando Calrissian y lo subieron por ese tubo. ¿Cómo? Con algo tan sencillo, pero a la vez que vulnera todas las normas de seguridad, como es elevarlo con una carretilla. Es decir, metieron las cuñas de una carretilla en esa base que va a hacer de elevador y lo subieron. Filmaron desde dentro, porque ese no era un tubo cerrado, sino que estaba abierto por un lado para que se pudiese filmar con la cámara. Y la subida de Han Solo es así. Y la salida al exterior dura, si te fijas, prácticamente una fracción de segundo. Es decir, tú ves desde fuera esa escotilla que se abre como que son tres pétalos y que sale la cabeza. Ves solo la cabeza, no ves nada más. ¿Por qué? Porque eso es una maqueta realmente pequeña y lo que sube es un muñeco que no se mueve y que no está casi ni terminado de pintar, de Lando Calrissian. Pero como el plano no dura nada, no llegas a percibir el truco, y como ya empalma eso con esto y con Lando ya fuera ayudando a Luke, cuela. Pero esto es un poco como lo del bigote en Tiburón. Si ahora tú, la próxima vez que veas esta película, te fijas en ese instante, verás claramente que es un muñeco y que ni siquiera está bien hecho, pero bueno. Hombre, no es tan cantoso como aquellos muñecos de la persecución del templo maldito, con las carretillas aquellas por los raíles y tal, con la lava y todo eso, que cuando, una vez que ya has visto a los muñecos, ya ves a los muñecos en cada ocasión. Pero bueno. Pero porque aquí el plano dura muchísimo menos, pero es el mismo recurso y en general funciona si rápidamente lo mezclas con algo físico, con los actores, que es lo que hacen, es te pongo casi un segundo del cabezón del muñeco y luego ya ves a Lando salir por un agujero igual, pero que eso ya es un decorado de 3x3 y se filma frente a fondo azul, ¿no? Y con eso ya se llega pues prácticamente al final de la película, que es cuando vemos esa mano artificial que le ponen, cuando vemos la fragata esta Nebulón, que tiene alguna curiosidad que ahora contaré, y la película se cierra pues eso, con Luke pasándole la mano por el hombro a Leia y viendo esa galaxia que vemos fuera, y cómo a su vez Lando se ha ido a buscar a tener noticias de qué ha pasado con Han Solo y cómo pueden solucionar ese tema. El truco de la mano es evidentemente muy sencillo. Alguien que piense un poco seguramente adivine cómo se ha hecho. Es decir, eso es un antebrazo falso. Es decir, en el brazo del actor se pone un antebrazo falso, como si fuese una manga. En esa manga hay esos carriles que se mueven, esos pistones, y lo que sale es la mano real del actor. Por eso se ve bien y se mueve tan bien. Es que es su mano. Es decir, lo único que hay encima es ese guante. Luego hay una mano diferente con tapas y tal, y se mezclan los dos efectos. Funciona muy bien, no llama la atención, y es un recurso, además de sencillo, muy, muy, muy barato. Como dije, en este final se añadieron tres planos para mejorar la narrativa de cómo se va el halcón milenario, dónde estaba anclado y demás. Eso que vemos es una fragata Nebulón que hacen los astilleros Kuat, que es muy cara, son 8,5 millones de créditos lo que cuesta, que tiene escudos deflectores, tiene hiperimpulsor de clase 2, tiene una tripulación de prácticamente 900 efectivos, puede llevar 600 pasajeros y está brutalmente armada. Tiene un montón de armas, tiene 12 turboláseres, 12 cañones láser, 2 rayos tractores, tiene lanzaderas, tiene un montón de cosas, y en origen, porque también se diseñó para ello, tenía 2 escuadrones de TIE Fighter, porque esta es una nave que también tuvo el Imperio, ¿no? Que de hecho es la fábrica Astilleros Kuat. Si alguno se fija, puede decir, esta fragata médica, también llamada EF-76 Nebulón B, tiene forma de motor de fuera borda. Es exactamente eso, porque es lo que le pidió Lucas a Joe Johnston y a Nilo Rodríguez Llamero, que les dijo, quiero una nave que tenga la forma de un motor fuera a borda de estos de lancha cuando lo sacas. Y si lo comparas, pues es exactamente eso. Para hacer esa maqueta se utilizaron piezas de kits comerciales de montaje, sobre todo de bombarderos y también de piezas artilladas alemanas, incluido el cañón ferroviario Kurska 5, que es uno de los mayores cañones ferroviarios que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que disparaba unos pepinos a cientos de kilómetros. Uh-huh. Bueno, sobre si cambiamos de nave y nos vamos a la del Imperio, ay, ¿qué me dices? Lo del almirante Piet salvando la vida y Vader relajado. Sí, yo creo que está procesando cosas, está demasiado demasiado meditativo, ¿no? No se pule a nadie, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que está contento. Bueno, son mis hipótesis, ¿vale? Él ha visto a Luke caer y esa caída es mortal. Podría estar preocupado por si está muerto. En plan, bueno, a lo mejor ha salvado la vida de alguna manera, o puede que esté caput. Yo ahora mismo no lo sé. Como cuando detectan el halcón milenario, hay una conexión mental. Ahí Vader ya confirma que está con vida. Es como, mira, qué guay, cómo se lo ha montado mi hijito, que está vivo y está con sus amigos otra vez y escapa. Y el hecho de que escape, ahora es como, bueno, pero ahora él lo sabe. Sabe quién es y le va a dar vueltas. Y es como, bueno, no está tan mal la cosa. Y por eso no lo considero una derrota exactamente, o por lo menos esto es lo que yo veo. Y por eso al otro no lo mata cuando el almirante Piet le... Si vemos que además tiene ahí un movimiento, un gesto súper llamativo de ostras, ahora es cuando me estrangula. Ahora, justo ahora. A ver, lo lógico, por todo lo que vemos de cómo actúa la fuerza, de cómo la domina Darth Vader, es que él sepa desde el primer momento que Luke no ha muerto, ¿no? Ha caído, él sigue notando su presencia en la fuerza, lo que pasa es que no puede llegar hasta él. Entonces, no creo que tenga mucha sorpresa cuando lo detecta en el halcón milenario. Y de hecho ahí lo que hace es intentar seguir con la seducción. Y de hecho puedes pensar que ahí R2-D2 vuelve a salvar el día. ¿Por qué? Porque no tienes muy claro que Luke no se lo esté pensando, ¿no? Porque es hijo, padre, y el otro está pensando, ¿por qué no me lo dijiste, Ben? ¿Por qué no me lo dijiste, Ben? O sea, hay una cosa de dices, oye, si esto se prolonga durante más tiempo, si esto incluso no saltan al hiperespacio y son enganchados por los rayos tractores, ¿cómo podría acabar? Pero ahí está R2-D2 buscando la solución para el hiperimpulsor y ese intento de seducción se corta instantáneamente porque salta a la velocidad de la luz y ya no puedo convencer a Luke y Luke ya no va a ser convencido. Pero ahí hay un what if, es decir, que hubiese pasado, sí. Uh-huh. Bueno, el caso es que se han marchado y lo hemos dejado aquí, pues es en ese cliffhanger en el que, bueno, Luke se ha salvado y tal. O sea, no es un final malo, pero bueno, tampoco es agridulce porque han pasado cosas que no están bien. Han está tiene un futuro incierto, ¿no? Entonces es como... no es que los malos se hayan ganado de forma total y absoluta, pero los buenos han perdido gran parte. Entonces era como... Y sobre todo la sensación de cliffhanger, de decir... Se ha quedado todo muy, muy colgado. ¿Cómo seguiremos a partir de aquí? Bueno, y sobre todo el simple hecho, cuando yo vi a Chewbacca y a Lando que se van a salvar a Han y se queda ahí, es como, pero no vamos a ver cómo salvan a Han. No, es como, ostras, chaval, esto... De hecho, fíjate, cuando estás viendo la película, recuerdo perfectamente la sensación de se me ha acabado de golpe, que ahora no la tengo, ¿no? Pero porque cuando tú estás metido en una película y estás bastante inmersiva, tú no estás mirando el reloj y por lo tanto no sabes si le quedan 15 minutos, media hora o una hora, ¿no? Pero cuando se acaba es como, ¿cómo? ¿Se acaba? Y la sensación que te queda después es, joder, quiero saber cosas. Digo en la época, ahora es distinto, ahora te pones la película al siguiente y ya está. En la época te quedabas como, vale, ¿y ahora qué? Porque si son otros 3 años, es muy duro, ¿eh? O sea, la gente no sabe lo duro que eran antes las cosas. Es decir, tienes que esperar 3 años. Fueron tres años. Sí, de hecho, fíjate, con esta película se produjo una cosa... curiosa, porque esta era una época en la que el pirateo en VHS se daba. No era una cosa habitual, pero se daba. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver esta película en versión original, grabada en vídeo de una sala. O sea, fíjate qué cosa más rocambolesca, pero no quise hacerlo, ¿no? Fue una cosa, pues... extraña de contar, pero bueno, tampoco quiero entrar en detalles, pero bueno, alguien de mi instituto, y no de los alumnos, sino de los profesores, con contactos en Estados Unidos, alguien había grabado allí, dentro de la sala de cine, con una cámara de vídeo, y esa cinta de vídeo se había ido difundiendo por distintos sitios, e incluso llegó a España y a mi instituto, y hubo gente que la vio. Y tuve que eludir el spoiler durante tiempo, ¿no? Porque yo no me lo comí, pero me lo podría haber comido, como hubo gente que se comió no hace tanto, creo que tú estabas presente, el spoiler de la muerte de Han Solo en las secuelas. Y cuando se hizo esta película, se pedía a la gente que no desvelase el gran secreto, porque era un secreto que si te lo decían te jodían la emoción. De hecho, hay muchas reacciones de gente que no sabía esto, que se la han puesto, gente de nuevas generaciones, y la reza en muchísimos vídeos de las reacciones de mis hijos al conocimiento de que Darth Vader es el padre de Luke, y son siempre sorprendentes porque en su momento y ahora es un giro muy, muy duro. Bueno, la verdad es que haber visto ese screener sería el screener más piojoso de la humanidad, mucho peor que lo que... mucho peor de los de ahora. Estamos hablando de meter una cámara de vídeo en una sala de cine de la época. En 1980, o sea... Nada, hiciste bien en esperar y ver la peli mejor. No vamos a decir en condiciones porque los cines, insisto, es que los cines de esa época no eran como los cines de ahora. No sé si quedan más cosas, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, sí. Ha sido un trabajo largo, duro, pero espero que haya salido lo suficientemente bien como para que los oyentes lo hayan disfrutado. Cuando hicimos el especial 45 aniversario de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza y tal, mucha gente dijo, pero ¿no vais a esperar hasta 2025 para hacer el...? Digo, sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, y ahora esperaremos a 2028. Claro, entonces ahora la gente dirá, bueno, pero ahora no. Yo espero que, ya que habéis visto que somos capaces de esperar y tenemos paciencia, y si pasa algo y no se puede hacer, pues no se puede hacer. ¿Qué se le va a hacer si la vida puede dar muchas vueltas? Pero en teoría creemos que hay que hacer las cosas a su debido tiempo, cada cosa a su tiempo. Sí. De todos modos, esto ha costado mucho tiempo. Tú te has pegado una costalada aquí. Sí, pero por dejarlo hasta última hora. Me he propuesto, luego no sé si lo haré, porque también me lo propuse en el episodio 4, empezar ya con años vistos, es decir, poco a poco. Pero del episodio 4 al 5 también me lo propuse, y eso ha quedado en todo el verano entero y varias horas al día a esto, lo cual tampoco es muy sano, ¿no? ¿Te imaginas que lo preparas y lo grabamos y que quede ese programa congelado hasta...? Bueno, no creo que sea buena idea, pero bueno, también es verdad que si te pones a prepararlo ahora, luego tendrás que estudiar tus anotaciones de ahora. No sé si será eso mejor o peor. Pero al final, como es una labor pues casi de estudio, luego, aparte de que ya... No partes de cero, es decir, hay muchísimas cosas que sabes, que no tienes que repasar, que no tienes que anotar, y que si anotas, pues refrescas enseguida. De todas formas, ¿habrá especial en 2028? Pues desde luego, si la órbita sigue, que esperemos que sí, habrá especial conmigo. Si yo sigo con vida y en la órbita, que esperemos que también, pues sí, habrá especial. Y si no, pues oye, quedará incompleto, lo cual para mi TOC es muy complicado. Bueno, de todos modos, yo ahora te diría que te metas, relájate con alguna cosa un poquito más sencillita y poquito a poquito. Bueno, y darte las gracias por la panza de documentación y demás, que bueno, esto ha quedado, para mí esto ya es una obra maestra del podcasting. Bueno, pues te lo agradezco, y como se suele decir, sarna con gusto no pica, y como a mí me gusta extender las cosas que me apasionan, pues si consigo que la gente escuchándolo se entretenga y aprenda algo que no sabía, pues mira, me doy por no pagado, sino por muy bien pagado. Coronel Kurtz, un abrazote. Pues nada, que la fuerza te acompañe. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. ¡Eso no es verdad! ¡Es imposible! Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. puedes destruir al emperador. Él se ha percatado de eso. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Ven conmigo. Es el único camino. Pues ponemos fin. Ponemos fin a estos especiales del Imperio Contraataca. Algunas personas han creído que hubiera sido mejor sacar los dos programas de producción y los dos programas de la película en un único programa. Es decir, bueno, no los cuatro en un único programa, sino un programa dedicado al cómo se hizo y un programa dedicado a la película, aunque hubieran sido programas de casi 9 horas o 9 horas largas. O 9 horas, sí, por ahí más o menos. Y claro, yo en su momento ya lo hice con el episodio 4 y fue así. Pero dio muchos problemas. Y además, específicamente por alguna razón que no acabo de concretar, los dos programas de Alien, el octavo pasajero, dieron muchos problemas técnicos. Yo lo recuerdo como complicados. Y de hecho tuve que rebajar un poco la calidad del sonido y bajar, comprimirlos un pelín más para que entraran. Yo no quería eso en esta ocasión. Y de hecho, yo ya no lo quiero nunca más. Prefiero más programas, aunque luego se descarguen peor y demás. Al final eso es cosa vuestra, ¿de acuerdo? Pero prefiero una segunda parte de un programa y que se descargue menos a un único programa y que se escuche peor. Y que cueste más descargarlo y que demás. Al final son más jaleos. Entonces, bueno, han sido 4 programas que en horas ha superado a los 2 especiales que sacamos del episodio 4 de Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero que tampoco es que hayan sido muchísimas más horas. Han sido más horas, sí, pero aunque haya habido más tiempo, casi he preferido hacerlo así. Habré estado casi un mes con este tema porque mucha gente ha dicho, joder, yo ya estoy un poquito harto del Imperio Contraataca. Bueno, la semana que viene regresan nuevos contenidos. Hay muchos temas por ahí, yo no sé qué voy a elegir, porque desde que anuncié Los Inmortales y el Metal Gear Solid del 98, mucha gente dice, bueno, lo quiero para allá, para mañana. Ostras, lo tengo que mirar. En estos momentos en los que estoy grabando esto, todavía no está listo el de Metal Gear Solid, todavía hay una sesión pendiente y a lo mejor no acabamos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se puede decir. Por lo demás, para contactar con el programa de La Órbita de Endor, ya sabéis que hay que escribir a orbitaendor@gmail.com. Que si nos queréis contactar por ahí en otros sitios, pues vosotros mismos y mismas, ya veréis. O sea, eso depende de vosotros, pero ahí es donde podemos garantizar respuesta segura. Ha habido algunas músicas que han sonado por aquí que pertenecían a Epic Soul Factory, Gregoire Lorme, Nightbringer y Simple Fixty. Amén de las músicas que yo creo que todo el mundo ha podido reconocer. Yo creo que ya no queda mucho más por decir. Se me queda el cuerpo raro porque pienso que, no sé, probablemente ya no vuelva a hablar del Imperio Contraataca en este podcast. Y eso duele un poquito, pero bueno, todavía queda el retorno del Jedi. Ya no será lo mismo. Pero bueno, quedarán 3 años para eso si es que seguimos por aquí y bueno, ya iremos viendo. Quiero darle las gracias a toda la gente que os ha escuchado los 4, porque ya sabéis cómo funciona esto. Creo que si habéis escuchado los 4 volúmenes, soy buena gente, yo os aprecio, os doy 2 besos, o quizá os estreche la mano, depende de lo que prefiráis. Y gracias por haber llegado, además para haber llegado hasta estos últimos minutos, que probablemente de los especiales de este ciclo del Imperio Contraataca sea lo menos escuchado de todo. Pero es lo que hay. Muchísimas gracias de corazón. La próxima semana más cositas por aquí, ya en otro entorno y en otro rollete. Ya iré viendo lo que sacamos. Hasta la vista. la órbita de Endor. La órbita de Endor.